¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Perdón, lo siento mucho por la tardanza. En realidad, no fue mi intención, pero desafortunadamente, el día de hoy, como todos ustedes saben, le voy a dedicar todo el programa a la Legión de Superhéroes. Y para las personas que me están escuchando, que tengan alguna idea de el tamaño de tarea que me acabo de dar, no tienen en serio el verdadero concepto de lo difícil que es. Yo me acabo de echar, ¿cuánto fue? 2 horas y media, casi 3 horas, nomás descargando las imágenes que voy a utilizar el día de hoy para poder hablar largo y tendido de la Legión de Superhéroes. No va a ser una tarea fácil, créame, va a ser una tarea súper difícil, especialmente con todo lo que son las fechas, porque es lo más difícil. Entonces hasta tengo aquí mi acordeón para recordar algunas de las fechas, algunos de los números, para que les pueda dar una visión total, una visión completa de lo que son la Legión de Superhéroes. Uno de mis equipos favoritos, desafortunadamente, es un equipo que ha perdido mucha fama, ha perdido mucho seguimiento a través de los años. Me imagino que gran parte de esto es porque la Legión de Superhéroes es muy vasta, hay demasiados miembros. Entonces mucha gente como que no se quiere dar la tarea de entender quiénes son todos estos personajes. Y no solo eso, como está tomando todo lugar en el futuro, cada vez que hay un cambio muy grande en el universo DC, en el presente, obviamente tiene repercusiones muy fuertes en el futuro y todo se modifica, todo se cambia y llega un momento en que la continuidad de la Legión de Superhéroes hizo que mucha gente se confundiera, hizo que mucha gente se alejara. Y de hecho, una de las mejores historias que sucede en la Legión de Superhéroes, que estaré hablando de ella, se llama The 5 Years Gap, que es donde por 5 años la Legión se desintegra y después se reintegra y ya todos son adultos. Entonces estamos viendo ya a estos personajes 5 años después, cuando muchas cosas han sucedido en sus vidas, todos han modificado a tal nivel que ya no son los mismos personajes de antes. Siguen teniendo ese mismo nivel de amistad, pero cada uno de ellos ha sido modificado por todas sus consecuencias y todo su contexto y todo lo que ha sucedido a través de estos 5 años. Desafortunadamente era un cómic que solo fans así ávidos, fans de hueso colorado de la Legión podían entender. Y fue una serie que duró mucho Y durante todo ese espacio perdió aún más seguidores la Legión. Y desafortunadamente, después de lo que fue el Five Years Gap o este espacio de 5 años, nunca logró recuperar un buen nivel de audiencia. Lo intentaron múltiples veces con el reboot y después con el three-boot. Todo lo estaré explicando, iré paso por paso, porque cuando tienes algo tan complicado como la Legión, pues lo mínimo que debes hacer es ir lento, muy, muy, muy lento, y tratar de que todos ustedes comprendan este maravilloso equipo llamado la Legión de Superhéroes, que sí tuvo un muy alto auge en los 80s, pero desafortunadamente a finales de los 80s, principios de los 90s, empezó a perder mucha, mucha, mucha audiencia, y ahorita hay muy poca gente que lo recuerda. Tanto así que hasta cuando tuvieron su oportunidad de tener una serie animada, que para mis, en mi opinión fue fantástica, no tuvo tanta audiencia y murió antes de su tiempo en realidad. Y lo más triste es que algo que a mí se me hace horrendo y horrible y asqueroso, que es la serie de Teen Titans y más aún la de Teen Titans Go, constantemente le dan oportunidades y desafortunadamente series como Young Justice, que es genial, o La Legión de Superhéroes, desafortunadamente, tuvieron muy, muy, muy, muy poco tiempo al aire. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, damas y caballeros, es tiempo ya de entrar así completamente a eso que es La Legión de Superhéroes. Yo sé que no muchos de ustedes la conocen, menos de ustedes son fans de La Legión, pero yo quiero que Comic Manía sea un espacio donde no solo hablemos de los personajes populares, como Superman, Spider-Man, Batman, La Mujer Maravilla, etc. O de personajes que están sonando mucho ahorita porque van a tener sus películas, como próximamente, este fin de semana, sale la película de Black Panther, y o series como Black Lightning, que obviamente ya hablé de esos dos personajes para que todos ustedes que no conocieran toda la historia sepan un poquito más de ellos. También yo creo que Comic Manía se debe de encargar no solo de constantemente hablar de los mismos personajes que todos ustedes ya conocen, sino también darle oportunidad a ustedes de conocer nuevos personajes, de yo darme la tarea de presentarles nuevos personajes. Y esto, pues, ha sido una de mis teorías que creo que es importante, es una de mis misiones, siempre tratar de informar de cosas nuevas, de cosas que todos ustedes no conozcan, porque yo recuerdo un tiempo que estuve trabajando para una revista no muy buena llamada Comic Zone, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leerla. No era muy buena revista, pero recuerdo que uno de los editores constantemente decía que en la portada solo podíamos tener a tres personajes, uno de estos tres personajes, ya sea Batman, Superman o el Hombre Araña, porque todo el mundo conocía a esos personajes. Entonces, si ven todas las portadas, la mayoría de las portadas, y no es que todas, son imágenes de estos tres personajes y nada más. Y yo les decía, bueno, creo que lo que debemos hacer es dedicarle diferentes números a diferentes personajes para que la gente conozca a Iron Man, a Black Panther, a la Legión de Superhéroes, a los New Warriors, a los Teen Titans, y constantemente me decían que no, porque simple y sencillamente nadie iba a comprar esos cómics. Curiosamente, la revista ya no existe, porque así de mala era. Pero lo curioso fue que unos meses después de que me despidieron de la revista por tanta opinión que yo tenía, y por alguna vez burlarme de uno de este editor al aire en otro programa, salió la película de Iron Man. Y les puedo garantizar que mucha gente fue a ver esta película sin tener una idea de quién era Tony Stark, quién era Iron Man. Y qué tristeza que Comic Zone no se dio la tarea de explicar esto antes de que la película saliera. Entonces, por eso es que hoy voy a hablar de La Legión de Superhéroes. Digo, espero que les guste el programa. Yo sé que no todos ustedes son fans del cómic, pero bueno, espero que después de todo lo que voy a hablar acerca de ellos, uno o dos de ustedes le agarren un poquito de cariño a este equipo y lean los cómics que les voy a presentar acá. Porque yo siento que una de las cosas que debo de hacer ahorita es presentarles una gama muy amplia de todos estos personajes. Entonces, no solo estaré hablando de ellos individualmente, o al menos los más importantes miembros de la Legión de Superhéroes, porque es un sinfín de miembros, pero voy a hablar de los más importantes y de algunas de sus historias que yo creo que merecen ser leídas. Entonces voy a estar agarrando historias de diferentes puntos de la Legión. Voy a tener todas las imágenes para que ustedes puedan verlas y de esa manera puedan hacer referencia a estas historias más adelante. Las pueden encontrar, me imagino que en Comicology. O también les adelanto a algunos de ustedes, ya vendí toda mi colección de cómics. Toda mi colección de cómics. Se la voy a estar entregando a la persona que me las compró de poquito en poquito. Entonces, si alguno de ustedes tiene agujeros en su colección, créanme, tengo 45 cajas de cómics con cómics muy, muy, muy buenos y me imagino que más de uno de ustedes estará en busca de algunos de los cómics que acabo de vender. Entonces, vayan a Cómics México y pregunten, ¿dónde están los cómics de Joey? Y créanme, encontrarán verdaderas joyas. ¿Y por qué los estoy vendiendo? Porque yo ya decidí que necesito más espacio en mi casa y desafortunadamente los cómics me estaban comiendo todo el espacio que tenía. Pero bueno, entonces pues yo creo que ya es tiempo de empezar. Repito, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, que está transmitiendo en vivo a través de tu radioonline.com.mx y también a través de youtube.com/comicmaniamx. Y recuerden, si no dice MX, no es Comic Manía, porque hay demasiados Comic Manías flotando por YouTube, pero solo hay uno que es Comic Manía MX. Pero bueno, empecemos con esta plática acerca de la Legión de Superhéroes. Para empezar, como podrán ver, digo, no sé si se alcanza a ver en esta imagen, déjenme hacerlo un poquitito más grande para que tengan una idea. Este es el universo de la Legión de Superhéroes. Como podrán ver, es increíblemente masivo, es gigantesco, es más grande que lo que la pantalla me permite. Y debo admitir que no conozco a todos, bueno, no conozco el nombre de todos los personajes, de seguro he visto más del, no sé, 80% de ellos, pero no he leído todos los números de la Legión de Superhéroes, solo los que son importantes para mí. Conozco a la mayoría de los personajes, se me haría como creo que muy dificultoso ir uno por uno y nombrarlos, pero como podrán ver es una gama enorme de personajes y de todos los que ven aquí en esta gigantesca imagen. Sí hay algunos enemigos, sí hay algunos personajes secundarios, pero la gran mayoría de ellos son miembros de la Legión de Superhéroes o aliados de la Legión de Superhéroes. Entonces, aquí creo que queda clarísimo por qué la dificultad de muchas personas al tratar de empezar a leer la Legión, porque no saben por dónde, no conocen los nombres y nomás la enormidad. La cantidad de personajes involucrados hacen que mucha gente se asuste y simplemente desista. Y es ahí donde yo les digo, muchachos, por favor, no desistan. La Legión de Superhéroes es un excelente cómic, uno de mis favoritos. Porque siempre pasa esto. Uno de mis favoritos y en verdad merece ser leído por todos y cada uno de ustedes. Bueno, la primera vez que la Legión de Superhéroes aparece, déjenme a ver, poner esto aquí. Ok. Además, déjenme ampliar esto para que se vea bien y todos ustedes puedan ver la imagen a la perfección. Ok, aquí estamos. Muy bien. Primera vez que la Legión de Superhéroes aparece es en Adventure Comics, que fue el número 247 de 1958. Como podrán ver en la portada, este cómic se dedicaba a las aventuras de Superboy. Yo creo que todos ustedes saben que Superboy es obviamente Superman, pero cuando era joven. Yo sé que la mayoría de ustedes, al Superboy que conocen es al clon de Superman, o ahora en DC Rebirth, al hijo de Superman. Pero originalmente eran historias que tomaban lugar en el pasado, cuando Superman era un adolescente, y veíamos todas sus aventuras cerca, alrededor y en Villa Chica o Smallville, donde el personaje vivía. En realidad debo admitir que cuando estaba mucho más chico, mucho más chico, las aventuras de Superboy me gustaban muchísimo porque era tener como que dos veces al mes una historia de Superman. Tenías a Superman y tenías a Superboy, Superboy siendo que era un personaje más cercano a mi edad. Obviamente respondía muy bien a las historias de él. Desafortunadamente, las historias de Superboy y el personaje en general no es un personaje que envejece bastante bien. Las historias son muy, muy, muy, muy tontas. Y esta no es una excepción. Y en realidad, a través del tiempo, me alejé mucho de la idea de Superboy. Y cuando en 1986, 87, viene el reboot del Hombre de Acero, hecho por John Byrne, y desaparece para todos los tiempos Superboy. Yo estuve totalmente de acuerdo porque sentí que el personaje era totalmente innecesario. Desafortunadamente, eso causó muchos problemas en la Legión, porque como vemos en esta historia, que se llama The Legion of Superheroes, esta historia hacen su primera aparición estos personajes y vemos varias cosas que veremos en muchas de las historias posteriores de la Legión de Superhéroes. Para empezar, todos los personajes utilizan la palabra boy o lad o lass o girl en sus nombres. Siempre la primera palabra describe su poder o su habilidad y la segunda mencionan si es un niño o una niña. Por si tenemos a Cosmic Boy, que tiene poderes magnéticos, tenemos a Lightning Lad, o en este caso Lightning Boy, en su primera aparición, que tiene poderes para lanzar rayos, y Saturn Girl, que su poder es leer mentes, es una chica que es telépata. Y aquí vemos, obviamente, esto que será muy común en sus nombres. También vemos sus trajes que estarán cambiando y serán modificados desde su segunda aparición en adelante. Y también algo que veremos constantemente en sus historias es que al menos cada vez que tenían alguna interacción con Superboy o se iban al pasado, siempre buscaban la manera de jugar como una broma pesada, se le puede decir. Por decir, aquí en la primer, en el, en esta primera imagen vemos como Garth Ranz, alias Lightning Boy o Lightning Lad, más adelante, saluda a Superboy diciéndole: "Hola Superboy, ¿cómo estás?". Y Superboy se saca de onda y dice: "No, no, yo no soy Superboy, soy Clark Kent. Qué raro que me diga Superboy". Sale volando y después Cosmic Boy se lo topa y también lo saluda diciéndole Clark Kent cuando está siendo Superboy. Y él se asusta y dice: "¿Pero por qué estos niños saben mi identidad secreta? ¿De dónde vienen?". Y es cuando ellos revelan que vienen del siglo 30, 1000 años en el futuro, y ellos son admiradores de Superman. Una de las razones por la cual este grupo de jóvenes se junta es porque, siendo que vieron que el más grande héroe de todos los tiempos, Superman, fue un héroe desde que era niño, dicen: "Bueno, nosotros también podemos ser héroes a pesar de nuestra temprana edad". Entonces, ese es uno de los problemas que sucederá más adelante cuando John Byrne elimine por completo a Superboy de todo lo que es la continuidad de DC, porque una de las cosas que vemos constantemente en la historia, en las historias de la Legión de Superhéroes, es que ellos dicen: "La razón por la que nos unimos es en gran parte porque Superboy existió". Al momento de quitar a Superboy, ya se pierde este ejemplo a seguir. Entonces, causa muchos problemas en lo que es la continuidad de la Legión más adelante. Pero bueno, tienen esta primera aparición. En realidad no sabían si los personajes iban a volver a aparecer, pero eventualmente la gente empieza a mandar varios correos y insisten que quieren volver a ver a la Legión de Superhéroes, y deciden los creadores, Otto Binder y Al Plastino, a traer de nuevo a estos personajes. Unos cuantos, de hecho, varios meses después. Su primera aparición, como mencioné, es en 247, y la segunda aparición es en Adventure Comics número 267, 20 números después, en diciembre de 1959, que es esta historia. Como podrán ver, todos los trajes ya están modificados. El nombre de Lightning Boy ya cambió a ser ahora Lightning Lad, como podrán ver aquí abajito. El traje de los tres personajes se ha modificado, pero obviamente los poderes continúan. Y una de las, también las cosas que, como podrán ver en la portada, también continúa, es estas bromas pesadas que insisten en jugarle a Superboy cada vez que van al pasado a saludarlo. Y esto es algo muy emblemático de la Legión. Se lo aplicaron a Superboy, eventualmente se lo aplicarán a Supergirl cuando ella se vuelva miembro de la Legión. Y es un constante de los personajes, al menos por la gran mayoría de sus historias de inicio, donde ellos juegan estas bromas pesadas o cosas suceden que después descubres que tienen como que un giro al final donde en realidad no todo era como tú lo pensabas, ¿no? Creo que es importante hablar un poquito acerca de cada uno de los miembros de la Legión de Superhéroes. Esa es la parte difícil, porque son muchísimos los miembros de la Legión de Superhéroes. Yo les tengo tanto amor que me he memorizado no solo sus nombres heroicos, sino también sus identidades secretas, además de sus poderes y en algunos casos, o la mayoría de los casos de hecho, también el planeta de donde ellos provienen. Porque una de las cosas que veremos a través de la Legión de Superhéroes es que algunos de los personajes adquieren sus poderes de manera individual, ¿no? O sea, tienen un accidente por aquí o les ocurre algo por acá o toman un suero por aquí o se enfrentan contra una bestia que les da superpoderes por allá. Créanme, es recurrente esto. Y hay otros que vienen de planetas donde todas las personas de su planeta poseen los mismos poderes que ellos, solo que ellos, su poder es aún más agudo. ¿Ok? Estos son los tres primeros miembros de la Legión de Superhéroes, son los miembros iniciales de la Legión de Superhéroes, que son Lightning Lad, alias Garth Ranz, Cosmic Boy, alias Rock Kryn, y Imra Ardyn, mejor conocida como Saturn Girl. Ella viene del sistema solar, viene de la luna Titán, que es la luna de Saturno, si estoy en lo correcto. Sí, estoy en lo correcto. Y ¿cómo se llama? Garth viene del planeta Wyneth y Rock viene del planeta Bral. En el caso de Cosmic Boy, que tiene poderes magnéticos, toda la gente de su planeta tiene poderes magnéticos. Él tenía los poderes aún más agudos y tenía mayor control en sus poderes y decide irse a la Tierra para ganar dinero, utilizando obviamente sus habilidades magnéticas. En el caso de Imra, ella es telépata, es la mejor telépata de Titán. Y decide viajar a la Tierra para ser parte de la Science Police, que son la policía científica que es, digamos, el FBI del futuro. Y en el caso de nuestro buen amigo Garth Ranz, él adquiere sus poderes porque él es un chico millonario de un mundo llamado Wyneth, donde hay muchas granjas. Él, su hermano mayor, que se llama Met, y su hermana gemela, que es Ayla, están de viaje en su crucero, porque son niños ricos, están como en un crucero espacial. Desafortunadamente pierden poder y caen en un planeta donde hay unas bestias que lanzan electricidad. Ellos deciden que pueden utilizar la electricidad de las bestias para darle carga a su nave, que perdió toda la carga, y de esa manera poder regresar a su planeta. Cuando hacen esto, estas bestias, en vez de dispararle a la nave, le disparan a estos tres muchachos y ellos todos los tres adquieren poderes de poder lanzar rayos, utilizan sus poderes para cargar su nave y de ahí regresar a Wyneth. Una de las cosas que sucede en Wyneth es que todas las personas que nacen ahí nacen gemelos, pero si alguien no nace gemelo, hay una gran posibilidad de que este niño padezca de poder, de dificultades mentales y termine quedando loco. En el caso de Met, el hermano mayor de los gemelos, él termina, es hijo único, ¿no? O digamos, no tuvo gemelo y por ende está loco. Y se volverá malo y será miembro de la Legión de Supervillanos, que hablaré de ellos más adelante. En el caso de Met, se va de su casa, desaparece, y lo que está haciendo Garth es ir a la Tierra para encontrar a su hermano. Estos tres muchachos se encuentran en una nave que los está llevando a los tres a la Tierra y ahí se conocen los tres. Bueno, en el caso de los dos muchachos, se conocen, se caen bien y se ponen a platicar. Y Garth le menciona a Rock que Imra está muy bonita. Y curiosamente, en esta misma nave espacial que los está llevando a estos tres chicos a la Tierra, también está RJ Brande. RJ Brande es el hombre más rico de toda la galaxia. Se ha hecho su fortuna creando soles. Es el futuro que les puedo decir. Y resulta que su primo contrató a un grupo de malhechores para que rapten a su primo, a RJ Brande, para que de esta manera puedan utilizarlo para pedir una fianza o un rescate. Y de esta manera el primo, que tenía muchas deudas, pudiera salir adelante. Exactamente cuando estaban a punto de raptar a RJ Brande, Saturn Girl le lee la mente a estas personas, ¿cómo se llama? A esos malhechores, se lo menciona rápidamente a estos dos chicos y ellos entran en acción. Garth utiliza sus rayos y Rock utiliza sus poderes magnéticos. RJ Brande ve cómo estos tres muchachos trabajaron en conjunto para protegerlo y evitar que lo raptaran y decide financiarles su club de superhéroes. Ellos al principio están dudosos de que un grupo de niños podría ser un buen y efectivo equipo contra la maldad de toda la galaxia, pero les recuerda a RJ Brande que Superman fue un gran héroe a pesar de su temprana edad cuando todavía era Superboy. Entonces deciden efectivamente ser miembros o formar este grupo llamado la Legión de Superhéroes, que originalmente el nombre sonaba muy tonto porque una legión siempre te imaginas a una gran cantidad de personas y originalmente por mucho tiempo, bueno, no por mucho tiempo, pero por un tiempo prolongado fueron solo tres miembros en una legión de superhéroes. Pero eso se resolvería muy brevemente, como les mencioné. Aquí tenemos a Cosmic Boy. Él fue el primer líder de la legión, fue un gran líder, fue uno de los mejores líderes que la legión tuvo. Tiene una vida bastante rica a nivel personal, tiene varias historias interesantes. Una de sus mejores historias es cuando unos terroristas accidentalmente, bueno, unos terroristas intentan matar a un grupo de personas y accidentalmente los padres de los papás y el hermano menor de Cosmic Boy están en la bomba y él como que sí le afecta bastante. Se me olvidó poner esta imagen por acá, pero bueno, ahí la pondré en nuestra página de Facebook, facebook.com/comicmaniamx, para que ustedes puedan encontrar ese número. Bastante, bastante bueno, define mucho quién es el personaje de Cosmic Boy. Lo curioso, como podrán ver, no ha tenido mucha suerte en sus trajes. Ha tenido mucha suerte como líder, ha tenido mucha suerte en el amor, ha tenido mucha suerte cuando él se enfrenta a villanos, pero sus trajes nunca han sido los más hermosos, como podrán ver. No sé, como que, no sé ustedes, pero para mis gustos, rosa y negro no combinan muy bien. Pero tan sospechoso como es este traje, este otro traje es aún peor. Y lo más triste es que el diseñador de este traje, y sí, como podrán ver ahí, básicamente parece un corset. El diseñador de este traje es Mike Grell, uno de mis ídolos, uno de mis artistas favoritos, el escritor y dibujante de Green Arrow, The Longbow Hunters, un cómic que he mencionado varias veces. Y también por muchos años escribió a Warlord, que es un cómic bastante bueno. Y también escribió el cómic de Green Arrow durante los finales de los 80s, que en realidad todo lo que estamos viendo ahorita en la serie de Arrow en gran parte está inspirado por todo lo que hizo Mike Grell con el personaje, pero desafortunadamente a la hora de diseñar el traje a Cosmic Boy, en serio, como que no estuvo bonito. En algún momento tuve la oportunidad de hablar con Mike Grell y le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Y dijo, bueno, quería un cambio en el personaje. No sé si fue correcto, pero quería un cambio en el personaje. Y yo le dije, no, no fue correcto. Pero bueno, tenemos aquí a Lightning Lad, que él sí ha tenido mucha suerte con sus trajes. Y no solo eso, ha tenido aún más suerte con su vida romántica, porque sí, efectivamente, después de tener esta inicial atracción hacia Imra, alias Saturn Girl, se termina casando con ella, pero desafortunadamente, a pesar de su gran suerte en el amor, nunca ha tenido mucha suerte en su vida heroica, por decir, al inicio de su carrera. Como podrán ver, este es otro de sus trajes, está muy bonito, uno de mis trajes favoritos que él tiene. Se está enfrentando contra esta criatura. Le lanza los rayos, pero desafortunadamente esta criatura absorbe los rayos y se los devuelve y termina destrozándole el brazo y lo que hará que ese brazo que ven ahí, que está verde, se lo tengan que amputar y le tengan que poner ahí un brazo metálico. Vamos, para que vean la tristeza, pero no solo eso, el personaje también muere en otra de sus aventuras. Le salva la vida a Saturn Girl, pero tiene que dar su vida a cambio y él termina muriendo. Obviamente, siendo que son cómics, eventualmente regresará a la vida sin gran problema. Más adelante le metieron cierta complicación a su resurrección. No hablaré de ello porque es mucho, muy involucrado y nomás los voy a confundir. Nomás quiero que sepan que eventualmente el personaje sí mejoró, Por un breve momento, su hermana se vistió como hombre y tomó su lugar en la legión. Poco tiempo después descubrieron que era una niña disfrazada de hombre. Me imagino que utilizó en ciencia del siglo 30 para poder buscar la manera de que nadie se diera cuenta inmediatamente de que ella era una niña y no un hombre. Pero más adelante el personaje ya regresa a la vida y eventualmente se casará con Imra. Y ¿por qué puse esto aquí? A ver, hijo, no, se me confundieron aquí los números. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? A ver, princesa, jóvenes, estoy teniendo ahorita unos problemas con la numeración. ¿Por qué? Ah, ok. Este es el número que yo quería que todos ustedes vieran. A ver, déjenme checar esto. Porque eso sí está muy, muy, muy raro. Ya tenía súper bien y claro las imágenes, no sé por qué se me están revolviendo. Ok, yo creo que ya sé por qué. Denme un segundito. Vamos a ver. Cerramos aquí. Abrimos acá. Ahora sí, ya todo debe de estar correcto. Perdón, pero probé algo nuevo y fue un grave error. Y ya retomamos, les pido una disculpa, pero de vez en cuando hay cosas raras en la numeración de imágenes. Son 123 imágenes o más, entonces créanme, no quería confundir a nadie. Más adelante descubrimos que la razón por la que tiene tan, tan, tan mala suerte nuestro buen amigo Lightning Lad es porque hay un grupo de personas que son unos seres cósmicos llamados The Lords of Luck o los Amos de la Suerte, y cada X cantidad de tiempo tienen que agarrar a una persona y sacrificarla para que ellos tengan un poquito más de poder y más control de cosas en relación a la suerte. Y decidieron que la persona que iban a sacrificar era Lightning Lad, y por eso constantemente tiene roces con la muerte, roces con la muerte, roces con la muerte. Y afortunadamente no ha muerto hasta ahorita, pero siempre ha estado a punto. Y no es por cuestiones de él, sino es porque literalmente hay un grupo de personajes que están afectando su suerte para que constantemente tenga mala suerte. La única buena suerte que ha tenido, obviamente, fue su matrimonio con Saturn Girl, que como podrán ver es una de las chicas más sexys de la Legión. Obviamente, si algo han notado, es que estoy mostrando varios cambios de trajes. Este fue uno de los trajes que ella utilizó en los años 70, donde todo estaba un poquito más, digamos, la sexualidad estaba un poquito más obvia. Fue ahí donde este personaje tuvo este traje, fue en los finales de los 60, principios de los 70. Y pues en realidad no sé si entraba con el carácter del personaje, pero de que se ve sexy, se ve bastante sexy. Eventualmente ellos dos se casarán, tendrán hijos y sí, como les había comentado, todas las personas que nacen en Muna tienen gemelos. Ellos tuvieron gemelos, pero una persona, un enemigo, un villano de ellos, rapta a uno de sus gemelos, lo transforma en un monstruo y lo manda al pasado. A este monstruo, o este niño, es transformado en el monstruo Validus, que es un monstruo gigante que puede lanzar rayos de su cerebro, que como podrán ver está expuesto. Obviamente la persona que se encarga de hacerles esto es Darkseid y lo hace a través de venganza. Después del enfrentamiento que tuvieron la Legión de Superhéroes contra Darkseid, hablaré de esta historia un poquito más adelante. Y lo más triste fue que no solo, no conforme con agarrar a este niño, transformarlo en un monstruo, lo manda al pasado para que se enfrente a sus padres desde que la legión se creó, a pesar de que ellos tuvieron a su hijo, digamos, unos 10 años después de la creación de la legión, lo manda 10 años al pasado Darkseid para que se enfrente a sus padres desde el pasado. Y como podemos ver, este equipo llamado The Fatal Five o los 5 fatales es uno de los mejores equipos de villanos jamás creados. En realidad es una tristeza que no más gente de ustedes los conozcan. Y lo más triste es que este equipo de supervillanos nunca hubiera sido creado sino por culpa de la Legión, que eso es aún mucho más interesante. Hablaré de eso más adelante. Cuando este equipo se une, les dan una casa club llamado The Superhero Clubhouse o The Superhero Club. La razón por la que se ve así fue en honor a los primeros viajes al espacio, que obviamente eran cohetes, entonces básicamente es un cohete volteado. Más adelante descubrimos que obviamente el club es subterráneo. Esta es como que la entrada al elevador que te va a llevar hacia abajo, y el club es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. Curiosamente, a pesar de que se ve bastante ridículo, muchísimo tiempo después, en un cómic llamado Secret Origins, nos revelan el origen de esta fortaleza, de este club. Resulta que una de las personas que en algún momento quiso ser parte de la Legión de Superhéroes en sus inicios fue un chico llamado Fortress Lad, que su poder era obviamente transformarse de un humanoide a una fortaleza así. Si podrán ver, los colores son idénticos. Bueno, resulta que él no recibe membresía en la Legión porque obviamente a la hora de transformarse en una fortaleza se queda totalmente inmóvil. Entonces le niegan a membresía en la Legión, pero sin embargo otro chico que también se le fue negado membresía en la Legión, que tiene poderes, tiene una, creo que es una pistola o a través de sus manos, no recuerdo perfectamente bien, tiene el poder de borrarte la memoria. Decide borrarle la memoria a todos los miembros de la Legión en venganza por no permitirle su entrada a la Legión. Fortress Lad, o el chico fortaleza, protege a la Legión para que este niño, los rayos que este niño les está mandando no le lleguen a ellos. Pero desafortunadamente a él se le olvida que es un ser humanoide, que es un ser pensable, que es un ser con inteligencia, y básicamente se transforma en una fortaleza. Y la Legión de Superhéroes básicamente decide agarrar a este muchacho y adoptarlo como su guarida, como su fortaleza, como su cuartel, porque ellos también ya se olvidaron de que él, antes de ser una fortaleza, era un humanoide. Les recomiendo mucho ese cómic. Le da un muy buen giro, una muy buena historia a una cosa que era bastante ridícula. Entonces es un bastante buen cómic. Como podrán ver, es el número 46 de Secret Origins. Cómprenlo, les va a gustar bastante. Eventualmente se pasarán a un mejor cuartel, mucho más bonito, como podrán ver. Y después de ese cuartel tendrán un nuevo cuartel aún más moderno. Porque obviamente si algo pueden hacer los miembros de la Legión de Superhéroes es constantemente modificar, siendo que el hombre que los está patrocinando es el hombre más rico de todo el universo. Una de las siguientes miembros de la Legión, o digamos la primera recluta de la Legión, fue Lord Nudurgo, alias Triple Kid Girl, que viene del planeta Karg. En el planeta Karg todas las personas tienen la habilidad de dividirse en tres personas. Originalmente, cuando el personaje fue presentado y se dividía en tres personajes, siempre tenían la misma identidad, la misma personalidad. Fue muchísimo más tiempo adelante donde decidieron que cada una de las identidades o cada una de las versiones del personaje tendría una identidad diferente, ¿no? Una sería la reservada, una sería la extrovertida, otro sería como que la inteligente. Entonces empezaron como que a modificar un poquito esto, pero originalmente las tres eran iguales. Desafortunadamente, en un enfrentamiento contra una criatura llamada Computo, o Computo, que es una inteligencia artificial creada por Brainiac 5, uno de los miembros de la Legión, más adelante será reclutado a ser miembro de ella. Desafortunadamente, en este enfrentamiento, como podrán ver, una de los clones, de las identidades, de las múltiples partes de Lord Nudurgo muere. Pero algo que sucedía mucho en la legión, nunca había tiempo para en serio la tragedia. Después de que ella se muere, inmediatamente adopta un nuevo traje y un nuevo nombre. Deja de ser Triplicate Girl y se vuelve Duo Damsel. Y en vez de dividirse en tres, solo se divide en dos. Y como podrán ver en su traje, está en medio, es como se veía ella. Y cuando se dividía, cada una de sus copias tenía digamos, el traje completo. Por decir, cuando se dividía, una era totalmente morada y la otra era totalmente naranja. Y entonces se volvían a unir y el traje se ponía así. Ella estaba locamente enamorada de Superman, pero se metió a la biblioteca del pasado y descubrió que Superman estaba prometido para casarse con otra persona, obviamente con Lois Lane. Ella tenía el corazón destrozado. Curiosamente, le destrozó más el corazón el saber que no se iba a casar con Superman, más que haber perdido una de sus identidades. Y eventualmente encontrará el amor en los brazos de otro miembro de la Legión. Su nombre es Bouncing Boy. Más adelante les hablaré de él. Chuck Thane es un miembro de la Legión que puede inflar su cuerpo y poder rebotar. Y era el gordito del grupo. Nunca me gustó el personaje por obviamente ser el gordito del grupo y me identificaba demasiado con él. O sea, porque yo por muchos años fui el gordito de todos los grupos en los que estaba y eso no me gustaba para nada. Se casan eventualmente esos dos personajes, que estoy seguro que fue el momento más feliz de la vida de Bouncing Boy, porque de ser el gordito del grupo se casó con una mujer que se puede dividir en dos. Ya se podrán imaginar cómo estuvo la luna de miel. Y el siguiente personaje es uno de mis favoritos, no ella en particular, sino la relación que tiene con otro de los miembros, pero me gusta mucho la relación que ellos dos mantienen. Ella es una niña rica de otra dimensión, esta dimensión se llama Bgglitz. BGG es ZTL, BGG ZTL, casi imposible de decir. En esta dimensión todos son, entre comillas, fantasmas, lo que significa que ellos pueden atravesar toda materia sólida. Tienen básicamente los poderes de Kitty Pryde. Su nombre es Tinja Wazoo. A ver, espérate. Su nombre es Tinja Wazoo. Y su relación es con uno de los personajes favoritos de la Legión, que es Ultra Boy. Ahorita les mostraré para mí lo que yo considero su mejor historia. Es obviamente esta que aparece en Secret Origins. No puedo leer qué número es, pero bueno, con la portada es fácil de encontrarla. En este número vemos el origen de Phantom Girl, vemos cómo es que ella es una niña rica que siempre le atraen los niños malos y decide escapar de su dimensión e ir a la Tierra para tener aventuras. Y ya llegando a la Tierra descubre que está esta legión de superhéroes y decide que pues, no hay nadie más en todo el universo con sus poderes. Se vuelve miembro de la legión y tiene varias aventuras ahí. Conoce a Ultra Boy, que es un chico malo. Viene del planeta Rimbor, que es un planeta de criminales, y se enamora locamente de él, nomás que él es demasiado bobo y no se da cuenta. Y lo más bonito de todo este número es como él es acusado de un crimen que no cometió, y la única persona que cree en su inocencia es ella, porque está locamente enamorada de él. Cuando finalmente descubren que él no fue el que cometió el crimen, él le da las gracias por ser tan buena amiga, ella se enoja con él, porque ¿cómo te atreves a decirme que soy tu amiga? Yo lo hice porque me gustas, idiota. Y se dan cuenta de que ambos se aman y se dan un beso bastante bonito. Es una de mis historias favoritas, me hace llorar cada vez que la leo. El siguiente recluta de la Legión fue Chameleon Boy, a Reed Daggle, del planeta Durla. Todas las personas que vienen del planeta Durla tienen la capacidad de cambiar su forma a cualquier cosa, muy parecido a los Skrulls de Marvel. Obviamente los Skrulls fueron creados primero, en 1961, pero me gusta mucho lo que hacen con los Durlanos porque ellos vienen de un planeta que todos eran como que personas normales, pero después de una superguerra nuclear, toda esta radiación fue la que modificó los genes de todos los personajes, de todas las personas del planeta, y por eso es que todos pueden cambiar su forma. Sus mejores historias obviamente fue esta, que es Superboy and the Legion of Superheroes 239, donde por segunda vez Ultra Boy es... ¿Cómo se llama es acusado de un crimen que no cometió y el mejor detective de la Legión, que es Chameleon Boy, es el que descubre que él no es el asesino. Bastante, bastante buena historia. Y también más adelante, ese es un cómic que les recomiendo muchísimo, son tres números, es una miniserie llamada Secrets of the Legion of Superheroes, donde vemos el origen, personalidad, razón de ser, misión, etcétera, de todos y cada uno de los miembros de la Legión de Superhéroes hasta ese momento. Y además descubrimos quién es el padre de Chameleon Boy. Lo que él hace con el descubrimiento es bastante interesante. Son tres muy, muy, muy buenos números. Si quieren alguno de ustedes entender más profundamente a la Legión, consigan estos números. Curiosamente, cuando yo empecé a leer a la Legión, estaba un poquito confundido. Afortunadamente, tiempo después conseguí estos números y de ahí en adelante nunca más me volví a confundir, porque a pesar de que son tres números y solo le dedican pocas páginas a cada uno de los miembros, en realidad los entiendes al 100%. Nuestro siguiente personaje es Colossal Boy, él es de la Tierra, o es un terrícola que vive en Marte, y obviamente pues sería un... como podrán ver por la imagen, su poder es hacerse grandote. Él estaba en Marte, pasándola bien, cae un meteorito cerca de él, el meteorito tiene cierta radiación, la radiación le afecta a él de la siguiente manera, que puede crearse y hacerse gigantesco. No es el más brillante de todos, es medio tontito, pero tiene muy, muy, muy, muy buen corazón. Su mamá eventualmente se volverá la presidenta de todos los planetas unidos. O sea, básicamente la presidenta de toda la galaxia. Su mejor historia toma lugar, escrito por Paul Levitz. Él siempre se estuvo enamorado, siempre tuvo una atracción por un miembro de la Legión que les hablaré de ella más adelante, que su nombre es Shrinking Violet. Shrinking Violet obviamente tiene la habilidad de hacerse chiquita, pero ella nunca sintió atracción por Jim Allen, alias Colossal Boy. Pero él estuvo insistiendo por un tiempo, ella siempre le negaba y eventualmente ella tuvo un novio que vivía en otro planeta, en el planeta Lalor. Duplicate Boy fue su novio. Pero nunca había como que romance, pero un día ella como que finalmente aceptó y empezaron a andar. Y después descubrimos que en realidad no era ella. Unos tipos terroristas del planeta Imsk, de donde proviene Shrinking Violet, la raptaron a ella y metieron a una espía en la Legión, a una espía durlana a la Legión, y ella se enamora de Colossal Boy, por eso es que por primera vez Shrinking Violet respondió a sus avances amorosos. Y curiosamente cuando descubren que ella es una espía, ella dice que en realidad no lo hizo con malicia, la contrataron como actriz para hacer esto, ella no sabía que iban a raptar a Shrinking Violet, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que Colossal Boy, en vez de estar enojado, dice, bueno, me enamoré de ti. Tenías otra forma, tenías otra imagen, pero me enamoré de ti y me gustaría hacerte mi esposa. Y se me hace súper lindo este romance y de todos los matrimonios o noviazgos que hay en la Legión, ellos son mi favorito. Después, obviamente, de Phantom Girl y Ultra Boy y después de Karate Kid, Princess Projectra y sin duda, obviamente, Brainiac 5 y Supergirl. Ahorita les hablaré de ellos. Nuestro siguiente personaje fue Invisible Kid. Su nombre es Lyle North. También es un terrícola. Toma un suero para volverse invisible. Nunca hicieron nada interesante con el personaje. De hecho, como podrán ver, ni su traje es bonito. Es bastante feo. Y por eso es que en tiempo corto, Validus lo mata. Y nunca volvemos a saber de él hasta mucho tiempo después cuando quieren hacer unas modificaciones con la Legión. Tristemente, Invisible Kid 2, Jacques Focard, un chico francés negro, él eventualmente se volverá el segundo Invisible Kid y se volvió uno de los mejores personajes de la Legión. Desde su primera aparición, que fue en el anual número 1 de la Legión de Superhéroes, desde ahí el personaje es genial y en cada una de sus apariciones en todos los títulos de la Legión siempre fue brillante y de hecho en el Five Years Gap es uno de los mejores personajes de ahí. Nuestro siguiente personaje que fue reclutado a la Legión es Starboy. Starboy tenía todos los poderes de Superman porque él... Desde muy niño nace no en la Tierra o en su Tierra, que es Shantu, él viene del planeta Shantu. No nace ahí, sino nace en el espacio. Sus papás son astronautas, él nace en el espacio, entonces él tiene dos poderes. Su primer poder es un poder natural, que él viene por haber nacido en el espacio y es causarle que todas las cosas incrementen en masa o peso. Por decir, si él quiere agarrar mi celular y hacer que pese 10 toneladas, nomás le apunta y hace que el celular pese 10 toneladas. Ese es su poder nato. Pero también cuando estaba él más grande, estaba adolescente, estaba en una nave espacial cotorreando, pasa un cometa, él pasa por la cola del cometa y al pasar a través de la cola del cometa, él adquiere todos los poderes de Superman. Me imagino que la razón por la que utilizaban a Starboy es porque a veces Superboy no podía tomar parte en las aventuras de la Legión y necesitaban a alguien que tomara el lugar de Superman o de Superboy cuando Superboy no estuviera. Entonces, por eso crearon a Starboy. Cuando ya Superboy pudo ser parte de la Legión en tiempo completo, dijeron, bueno, tenemos ya dos personajes con los mismos poderes. No puede funcionar así. Le quitan todos los poderes de Superman a Starboy y nomás le dejan sus poderes natos, que son, obviamente, como les menciono, incrementar la gravedad o la masa de los objetos. Su mejor momento fue cuando él empezó a andar con Dream Girl. Dream Girl es la chica más bonita de la Legión. Hay algunas que son lindas, pero la más bonita es Dream Girl. Es soñadora, lo podemos decir. Su nombre real es Nura Nal, viene del planeta Naltor y su poder obviamente es tener sueños precognitas, donde ella básicamente sueña el futuro. Y uno de sus mejores números fue este, que fue un número de la Legión de Superhéroes. No puedo leer, está muy chiquito el número, pero me imagino que todos ustedes ya con la imagen se pueden guiar. Aquí recuentan su origen y es bastante, bastante bueno. También, si ustedes leyeron Kingdom Come, el personaje que aparece con un traje totalmente estelar en Kingdom Come es Starboy, pero ya es Starman, ya está grandecito. Y en el brillante cómic de James Robinson, Starman, que si no lo han leído, por favor, háganse en serio el favor de comprarlo. Son solo 80 números, un número especial y dos anuales. En serio, tiene que ser parte de su colección. Todo está coleccionado en TPS. Consíganlo, les va a encantar. El arte toma tiempo para acostumbrarse, pero en realidad las historias son brillantes. Y una de las cosas que hace James Robinson es que todos los personajes que en algún momento han tenido el nombre de Starman son parte del legado empezado en los años 40 por Ted Knight, el iniciador o la primera persona que llevó el nombre de Starman. Y curiosamente, Thom Kallor, alias Starboy, cuando crezca será Starman y será parte de este legado. Nuestro siguiente recluta es Brainiac 5 o Brainiac 5, uno de mis personajes favoritos. Es obviamente el más inteligente, tiene inteligencia de 12º nivel, es el miembro más inteligente de toda la Legión. No tiene poderes natos además de su inteligencia, pero como podrán ver en su cinturón, tiene dos botoncitos y uno cuando aprieta ese botoncito, que aparece en su cinturón, crea un campo de fuerza que es irrompible e impenetrable. Nadie puede tocarlo cuando él activa este campo de fuerza. Desafortunadamente, como lo pueden imaginar por su nombre, él es descendiente de Brainiac. Brainiac, a pesar de ser una máquina, decidió ver qué es lo que se sentía ser padre. Tuvo un hijo, este hijo tuvo otro, bla, bla, bla, hasta que llegamos a Brainiac 5. Todos son miembros, todos provienen del planeta Kolu. Kolu es un planeta donde todos son verdes y normalmente son verdes con pelo rubio o pelo de algún otro tipo de color, pero en realidad todos tienen el rostro verde. Brainiac es una supercomputadora creada en Kolu, que como les menciono quiso tener hijos y todos sus hijos son tan brillantes como él. Algunos, además de ser brillantes, eran medio malévolos y maquiavélicos como su primer hijo, Brainiac Jr. o Brainiac 2. Pero Brainiac 5 es total y completamente una buena, buena, buena persona. Súper linda persona. Le encanta hacer el bien. Le encanta trabajar para la Legión de Superhéroes. Como les menciono, su inteligencia es de 12º nivel. Y su pareja dentro de la Legión de Superhéroes es Supergirl. Que es muy curioso porque obviamente, a pesar de que Supergirl también se ha enfrentado contra Brainiac y ella sabe que Brainiac es un enemigo de su primo, en el momento que conoce a Brainiac, se enamora totalmente de él. Y lo padre es que Brainiac no cree en el amor, porque él solo cree en cosas probables, en cosas que tengan que ver con la inteligencia. Y sin embargo, en el momento que conoce a Kara Sorel, se enamora locamente de él. Tanto así que hay un número muy bonito, donde él, es un cómic que toma lugar en los años 80, no encontré la portada, pero Supergirl va al futuro para ser parte de la Legión para algunas aventuras. Y durante todo el tiempo que Supergirl está en la Legión, Brainiac 5 está comete y comete errores, comete y comete errores, y todos sus cálculos le salen mal, hasta que finalmente le dice a Kara: Kara, ya descubrí el por qué todo me está fallando. Y ella dice: ¿por qué? Y dice: es que tú me distraes demasiado. Y eso se me hizo súper lindo. Obviamente es un momento más triste del personaje, el momento más triste de la vida de Brainiac 5, es cuando él descubre que durante la crisis en Tierras Infinitas, Supergirl da su vida para salvarlos a todos. En el número 7 de Crisis en Tierras Infinitas muere, y obviamente él queda con el corazón totalmente destrozado porque nunca lo podrá tener, y sabiendo que él puede ir al pasado y rescatarla, sabe que no puede hacer eso porque sería en contra de las leyes del tiempo-espacio. Una de las contribuciones más importantes de Brainiac 5 a la Legión, obviamente, fue que él es el creador de los anillos de la Legión. Cada uno de los miembros de la Legión de Superhéroes tiene este anillo. Tenga poderes o no, necesita tener ese anillo porque además de darle la habilidad de comunicarse con sus compañeros en cualquier momento, además les da el poder a todos o la habilidad a todos de volar. Entonces, muchos de ellos pueden volar, pero hay algunos de ellos que no. Pero gracias a este anillo, que tiene un elemento de antigravitacional, le permite a todos ellos volar. Obviamente, el anillo a través de los años se ha modificado, ha cambiado. Yo, de hecho, lo tengo. Lástima que no me lo puse ahorita, tuve que empezar a poner muy rápido. Pero es hermoso el anillo, y eso fue una de sus más grandes contribuciones a la Legión. Antes de que él fuera parte de la Legión, todos utilizaban unos cinturones horribles que les permitían volar, pero afortunadamente los anillos son mucho más hermosos. Desafortunadamente, también ha tenido unas contribuciones malas. Él fue el creador de Computo, esta inteligencia artificial que obviamente se vuelve malévola. Me imagino que de aquí tomaron inspiración los escritores de los Avengers cuando Hank Pym crea a Ultron. Y también él es el culpable de la creación de Omega. Omega es esta criatura hecha de fuego que es villana y destruye el cuartel de la Legión por un tiempo. Y esto fue cuando tuvo un momento de locura nuestro buen amigo Brainiac 5, porque desafortunadamente el ser tan inteligente a veces lo lleva a la locura. Y como ya les mencioné, la siguiente recluta después de Brainiac 5 fue Supergirl. Obviamente, cuando la reclutan le hacen una broma pesada, pero ella nomás se ríe al final y acepta ser parte de la Legión. Y por muchos años Superboy y Supergirl fueron miembros de la Legión, hasta que una nube de kriptonita cubrió toda la Tierra y ya no pudieron ser miembros de la Legión. Pero después, un amigo de la Legión llamado Color Kid, que es miembro de la Legión de Héroes Sustitutos, larguísima historia, cambia el color de esta nube de kriptonita de verde a azul, y eso les permite. Es tan estúpida la historia. Y eso les permite a Supergirl y a Superboy regresar al futuro. Y sí, si tú cambias el color de la kriptonita, no afecta para nada en la radiación que la kriptonita emite. Entonces, aunque tenga otro color, la nube de kriptonita obviamente va a matar a Superboy y a Supergirl, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Las historias de la Legión de Superhéroes en esos momentos no eran tan buenas. El siguiente miembro es Sunboy. Sunboy se llama Dirk Morgna, es un chico rico de la Tierra, un enemigo de su papá, el Dr. Regulus. Lo toma, lo mete dentro de un reactor nuclear. Él, en vez de morir, adquiere poderes para lanzar calor, para lanzar flamas. Es básicamente la antorcha humana, nomás que no todo el tiempo está prendido. Es el chavo más sexy de la Legión y constantemente está de Don Juan y ligador. Y obviamente su mejor momento es en este número de la Legión, donde se enfrenta contra su villano, que es el Dr. Regulus, que obviamente, al igual que él, tiene la capacidad de crear flama, no más que no directamente de su cuerpo. Tiene una armadura hecha de oro radioactivo que le permite crear calor. El siguiente miembro es esta chica llamada Salud Digby, que viene del planeta Imsk. Su poder es hacerse chiquita. Todas las personas del planeta Imsk se pueden hacer chiquitas. Ella empieza como una niña muy, muy introvertida, muy calladita, muy tímida. De hecho, la palabra, o digamos la frase, es Shrinking Violet, siempre se refiere a personas que son muy tímidas, pero curiosamente, después de que ella es secuestrada por este grupo de terroristas del planeta Imsk, al salir se vuelve muchísimo más extrovertida, mucho más violenta, mucho más agresiva, mejor líder, eventualmente se volverá líder y sargento o general de su planeta IMSS, que en un pleito que tendrán con otro planeta. Y también, curiosamente, después de su tiempo siendo raptada en este como que tanque que no le permitiría ni moverse, resulta que se vuelve lesbiana y deja a su novio anterior, Duplicate Boy, y empieza a andar con Ayla Rance. Ayla Rance es la hermana de Lightning Lad. Ella es Lightning Glass. Su relación empieza como que muy de amigas, y de amigas crece hasta ya volverse amantes y se vuelven una pareja bastante linda dentro de la Legión. Aquí tenemos al siguiente recluta, que es Bouncing Boy, que como podrán ver, se infla su cuerpo y puede rebotar. Él era un chico que trabajaba para una compañía química. Lo mandan a hacer una entrega, pero en vez de entregar el químico inmediatamente, se va a ver un partido de fútbol americano espacial. Confunde su refresco por la solución química, se toma la solución química, y la solución química le permite inflar su cuerpo y hacer que su cuerpo rebote como una pelota, como un balón de plástico. Creo que su momento más interesante fue cuando él fue miembro de la Legión de Sustitutos 2, que eran básicamente un grupo de personajes que apoyaban a la Legión de Superhéroes. Como podemos ver, es la segunda versión de este equipo. La primera versión de este equipo son ellos. ¿Y quiénes son la Legión de Héroes Sustitutos? Pues como les he mencionado, cada vez que la Legión quería reclutar miembros, hacía lo que le llamaban audiciones. Entonces tú podías ir a audicionar para la Legión de Superhéroes, mostrabas tu poder. Si tu poder era lo suficientemente impactante, te daban membresía en la Legión. Si tu poder fallaba en impactar, no te daban membresía. Y todas estas personas son personas que fueron rechazadas de la Legión de Superhéroes, ya que o sus poderes no eran lo suficientemente impactantes o no tenían control total de sus poderes. Por decir, aquí podemos ver algunos de los miembros. En el caso de Polar Boy, sí tenía la capacidad de lanzar rayos que congelaban todo a su alrededor, pero no tenía control total de estos rayos. En el caso de Stone Boy, que podía transformarse en piedra, en el momento que se transformaba en piedra quedaba totalmente inmóvil. En el caso de Chlorophyll Kid, podía él hacer que cualquier tipo de planta creciera y podía controlar las plantas, nomás que su control no era total. En el caso de Fire Lad, él podía escupir fuego, pero la cosa es que si él estornudaba, también escupía fuego, entonces su control no era total. Y en el caso de Night Girl, la futura esposa de Cosmic Boy, ya les mencioné quién es él, Night Girl tenía super fuerza, pero solo en la noche. Entonces, como no tendría poderes la mitad del tiempo, le negaron membresía a la Legión. Si quieren saber un poquito más de la Legión de Superhéroes, pueden leer este número de Secret Origins, donde hablan de su origen. Les va a gustar bastante. Siempre se van al lado cómico con estos personajes. Y también está este especial, que es el especial número 1 de la Legión de Superhéroes. Se enfoca total y completamente en la Legión de Héroes Sustitutos. Y es bastante, bastante gracioso. Y ahí, en ese número, se enfrentan contra este personaje, que es uno de mis personajes favoritos. Su nombre es Pulsar Stargrave. Pulsar Stargrave es, ¿cómo se llama esto? Un androide muy similar a Visión, por decir, que le hizo creer a Brainiac 5 que era su verdadero padre, cuando en realidad no lo era. Él fue creado por los tiranos de Kolu, unas computadoras tiranas de Kolu. Nuestro siguiente miembro es uno de mis personajes favoritos. Este personaje lo adoro, lo amo. Su nombre es Ultra Boy, alias Jonah. Viene del planeta Rimbor, que como les mencioné es un planeta lleno de criminales. Él estaba cotorreando en una nave espacial cuando es devorado por una bestia espacial. Esta bestia espacial tiene una energía dentro de su cuerpo. Él es contagiado o es rodeado por esta energía, por este campo de energía dentro de la bestia. Cuando logra escapar de la bestia, toda esta energía que estaba dentro de la bestia ahora está dentro de su cuerpo y le da todos los poderes de Superman, con la diferencia de que solo puede activar un poder a la vez. O tiene super velocidad, o tiene super fuerza, o tiene rayos caloríficos, o puede volar. Solo puede usar un poder a la vez. Y lo que más me encanta de eso es que en vez de ser todopoderoso como Superman, tiene todos los poderes de Superman, pero tiene que saber cuándo usar cuál poder, porque si no, lo pueden vencer. Me encanta su traje, me encanta su actitud, me encanta que todo el tiempo le están acusando de todo. Como viene en un planeta de criminales, cada vez que algo se pierde en el cuartel, le echan la culpa a él. Si quieren saber un poquito más de él, pueden leer este número de Legends of the Legion, donde exploran más profundamente su origen. A mí me encantó este número, uno de mis números más preciados. También aquí lo vemos en su primera aparición. En su primera aparición, su misión era ir al pasado y descubrir la identidad secreta de Superboy sin utilizar sus poderes a través de ¿cómo se llama? De un accidente fortuito. Este cómic lo tengo, me lo regaló un amigo, sabiendo que yo soy enorme y gran fan de Ultra Boy, y este es uno de mis cómics que no voy a vender. Me encanta, y si algún día puedo encontrar a, no sé, a una persona que le gusta la Legión tanto como a mí, como Mark Waid, le pediré que lo firme. Obviamente aquí es otro buen número de Ultra Boy, donde lo acusan de un crimen que él no cometió y lo expulsan de la Legión. Y aquí es otro gran número de Ultra Boy donde lo acusan de otro crimen que él no cometió y lo expulsan de la Legión. Es como que un constante con él. Este número es un poquito más complicado. Después de que viene este espacio de 5 años entre la Legión de adolescentes y la Legión de adultos, el personaje villano llamado Time Trapper desaparece y este personaje llamado Glorith toma su lugar. Son muchos cambios temporales, tienen que leer todos los cómics para que en serio entender bien lo que está pasando. Y curiosamente, este personaje tiene control de tiempo y el espacio. Y a través de varios accidentes fortuitos, nuestro buen amigo Ultra Boy descubre que Glorith está detrás de varios. De varios. ¿Cómo se llama esto? De varias peripecias que le ha ocurrido a la Legión. Por decir, la locura de Brainiac 5. La culpable fue Glorith, que ellos hayan tenido que enfrentarse contra ciertos personajes en cierto momento, todo fue culpa de Glorith. Ella está modificando ciertas cosas para que la Legión tenga menos poder y ella pueda conquistar el tiempo y el espacio. Cuando él lo descubre, logra engañarla a ella y a otro villano de la Legión que se llama Mordru y causa varios problemas para ella, y cuando ella lo descubre, ella se venga. Este título me encanta, no les recomiendo que lo lean así. De entrada, tienen que leer los primeros números de la Legión adulta para ya poder entender lo que estaba pasando en este título. Algo que sucede después de causarle todo estos problemas a Glorith, siendo que ella es, a sus poderes modificar y jugar con el tiempo, agarra a la amada de Ultra Boy, que es el culpable de todos sus problemas, agarra a la amada de Ultra Boy, que es Phantom Girl, y la manda al pasado, a 1989, y la manda a ser parte de otra Legión. Esta legión de superhéroes no eran literalmente un grupo de superhéroes, era un grupo de policías interestelares contratados por diferentes planetas para hacer la justicia y la ley en cada uno de esos planetas. ¿Y por qué existe este equipo de legión? Simple y sencillamente porque unos meses antes fueron ¿cómo se llama? Desintegrados los Linternas Verdes. Entonces, como los Linternas Verdes ya no estaban ahí para hacer el bien y la justicia a través de todo el universo, necesitaba de ese otro equipo y salen varios equipos que se dedican a ello. Uno de ellos son los Dark Stars y otro equipo son la Legión, que es LEGION, y cada una de estas siglas significa Legal Extragovernmental Interstellar Operatives Network. Entonces, en venganza, manda a su amada al pasado para que no la pueda encontrar y obviamente, este equipo de Legión 89 es liderado por Brainiac 2, el hijo de Brainiac, el villano de Superman. Y si quieren saber un poquito más, pueden leer esos números de Legión 89 y también de dónde sale este equipo de la miniserie llamada Invasión, que si no la han leído, échenle un vistazo, no está nada mal, está bastante graciosa. El siguiente miembro es Monel. Monel es un poquito complicado explicar su origen. Él es un miembro del planeta Daxam. Todos los miembros del planeta Daxam tienen los mismos poderes que los kryptonianos. Su nombre es Largand. La gente de Daxam no le gusta viajar por el espacio. Es una gente que es muy casera. Y no solo es muy casera, le tienen desconfianza a los extranjeros. Entonces, por ende, no viajan al espacio mucho, a pesar de que tienen la capacidad. En su planeta, No tienen superpoderes porque están rodeados, están ¿cómo se llama? En rotación alrededor de un sol rojo que obviamente no les da superpoderes. Lar Gand es una persona que le gusta investigar y quiere explorar un poco más de lo que existe en el mundo, en el universo. Agarra una nave espacial, se lanza a volar. Su primer punto de arribo es Krypton. Cuando llega a Krypton está a punto de ser destruido Krypton. Jor-El ya mandó a su hijo a la Tierra y Jor-El le dice a Lar Gand que se salga inmediatamente de Krypton, le da las coordenadas de la Tierra y lo manda a la Tierra. Desafortunadamente, su viaje es tan largo que cuando llega a la Tierra pierde su memoria. Cuando llega a la Tierra descubre que tiene todos estos poderes y cuando ve que Superboy tiene los mismos poderes que él, cree que él y Superboy están relacionados, de hecho creen que son hermanos. Y Superboy también cree que es su hermano, porque la última memoria que Lar Gand tiene es de un hombre llamado Jor-El. Entonces cree que son hermanos. Y como no recuerda su nombre y lo encontró en un lunes, o sea, Monday, deciden que su nombre va a ser Mon-El. Mon de Monday y El, porque tiene el mismo apellido que Superman. Se enfrentan contra unos criminales, le dan un disparo a nuestro buen amigo Monel en este cómic que fue su primera aparición y resulta que este disparo sí puede atravesar su piel ya que todos los daxamitas son vulnerables al plomo y la bala es de plomo. En el momento que él se está muriendo de este envenenamiento de plomo, le llegan todas sus memorias y la única manera de salvarle la vida es mandarlo a la zona fantasma. Él se queda en la zona fantasma por 1000 años donde la Legión de Superhéroes lo rescata. Le dan la cura contra su envenenamiento de plomo y se vuelve básicamente el suplente de Superboy cuando Superboy no puede estar porque tiene todos los poderes de Superman y cero de las vulnerabilidades. Desafortunadamente, cuando vino la crisis en Tierras Infinitas, su origen tuvo que ser modificado considerablemente ya que nunca existió un Superboy, ya que nadie aterrizó en Krypton antes de que Krypton explotara. Entonces, durante la invasión, unos daxamitas fueron a la Tierra, uno de ellos murió. El que murió fue el padre de Lar Gand. Lar Gand decide ir a la Tierra para darle sus últimos respetos a su padre. Y cuando está en la Tierra se vuelve un héroe. Y como necesita un nombre, le pusieron el nombre de Valor o Valor. A nadie le gustó este cambio, a nadie le gustó el traje, a nadie le gustó el cómic. Créanme, yo lo leí todo, hice lo posible porque me gustaran y estaban malísimos todos los números. Y eventualmente, cuando hacen el reboot de la Legión, deciden que van a tratar de tratar de rescatar un poco el personaje de Monel. Se deja de llamar Valor, se empieza a llamar Monel, pero ahora en respeto a un héroe de la raza marciana. Como podrán ver, hay un marciano detrás de él. Y aún así, nadie respeta el personaje, a nadie le gusta. Y por eso es que para evitar todo esto, en la serie de Supergirl, donde aparece Mon-El, quitaron toda la idea de que su nombre real es Lar Gand, y desde que aparece el personaje, su nombre es Mon-El, y San se acabó. Uno de sus mejores momentos fue cuando él muere peleándose contra el Time Trapper, el personaje que puede modificar el tiempo y el espacio antes de Glorith. Y también su mejor momento aún después de su muerte fue su regreso durante la Legión Adulta, cuando se enfrenta al Time Trapper. Él causa la desintegración del Time Trapper, pero en el momento que eso sucede, se cambia toda la historia de la Legión y la única manera de que todo esto regrese a su normalidad es cuando Glorith toma el lugar del Time Trapper en el pasado. Es toda una historia bien involucrada. Se las recomiendo mucho, pero van a tener que leerla 2 o 3 veces porque está un poquito confusa si no están al tanto de todo lo que es la Legión de Superhéroes. El siguiente recluta es Matter Eater Lad, que como podrán ver, él puede devorar todo lo que se encuentra en su camino, no solo cosas orgánicas, sino también cosas inorgánicas como el metal. El siguiente recluta es Element Lad, su nombre es Jan Arrah, del planeta Tron. En su planeta todos podían modificar los elementos de cualquier materia, lo que hacía que esta gente fuera las personas más poderosas del universo, porque podían hacer que un ser humano se transformara en gas o podrían agarrar plomo y transformarlo en oro. Un pirata espacial llamado Roxas mata a toda su gente. El único que queda en vivo es nuestro buen amigo Element Lad. Y si notan en su pecho, aparece ahí como que una letra extraña. Esa letra extraña es la E, porque obviamente en el futuro hay un nuevo alfabeto y como podrán ver, está de la A a la Z y así es como se escribe. Y podrán ver por ahí cómo se escribe la E, y la E se escribe exactamente como aparece en el pecho de nuestro buen amigo Jan Arra. Uno de sus mejores momentos es cuando él descubre que su novia, Siobhan Erin, en realidad es un hombre. ¿Sí? En el futuro tú te tomas una pastilla y si eres hombre te puedes transformar en mujer, y si eres mujer te puedes transformar en hombre. Cuando eventualmente nuestro buen amigo Jan Arra descubre que la chica con la que ha salido ya por varios años en realidad es un hombre, en vez de rechazarla, dice: yo me enamoré de la persona, no me enamoré del exterior. Entonces da la intención de que él siempre fue homosexual o bisexual, o nomás una persona que en verdad sigue su corazón y no sigue sus ojos. Otra de las personas que fue que entró a la legión después de Element Lad, su nombre es Ayla Rance, mejor conocida como Lightning Lass, perdón. Sus poderes son obviamente lanzar rayos. Ella fue reclutada a la legión cuando ella fingió ser su hermano, cuando su hermano había muerto y ella tomó su lugar por un breve tiempo. Sunboy se dio cuenta de que no era ella, pero eventualmente la dejaron ser miembro de la legión. Desafortunadamente en la legión no pueden haber dos legionarios con los mismos poderes. Entonces, a través de... Ah, mira, aquí les mostré la imagen de cómo los tres hermanos adquieren poderes. Y curiosamente, como no pueden tener los mismos poderes dos miembros de la legión a la vez, Dream Girl se encarga de cambiarle y modificarle los poderes a Lightning Lass, y la cambia a Light Lass, y su poder obviamente es quitarle todo tipo de gravedad a las cosas, hace que cualquier cosa no pese nada y sea tan liviano como una pluma. Ella por mucho tiempo estuvo con Timberwolf. Timberwolf era el lobo solitario del grupo, era un chico que venía del planeta Zoon. Su papá inventó una solución que le daba super fuerza a la gente. Se lo da a su hijo, pero su hijo tiene como una reacción mala y lo transforma en, pues no tanto un monstruo, pero una criatura más, más violenta, más salvaje. Y él constantemente está peleando para recuperar su humanidad. Y afortunadamente Light Lass lo ayuda a recuperar su humanidad. Y por muchos años son pareja hasta que ella lo abandona para estar con Shrinking Violet. Y también una de las cosas más tristes que sucede con nuestro buen amigo Timberwolf, o ¿cómo se llama? Espérate, su nombre es... no sé, no puede ser que se me esté olvidando su nombre. Ahorita les digo... ahorita se me acuerdo. Brin Londo. Todos los nombres me los sé. Brin Londo sin querer se expone a un nivel de radiación muy alta, entonces se vuelve aún más feroz, aún más feral, aún más lobesco. De lo que era anterior, y eventualmente se va al presente y tiene su propio cómic llamado Timberwolf aquí, que toma lugar en el presente. Y déjenme decirles, yo leí este cómic y es bastante malito. Nuestra siguiente recluta es Dreamgirl, ya les había hablado de ella. Viene del planeta Naltor, donde todos tienen los poderes de soñar el futuro. Ella sueña el futuro y por eso es que se vuelve parte de la legión. Y uno de los juegos que hacen con su nombre es que Dreamgirl es su poder de soñar, pero también es la chica de ensueño de todos, y por eso siempre la dibujan como la chica más sexy. En sus mejores momentos fue cuando un villano de la legión llamado Universo la rapta a ella, y al igual que algunos otros miembros de la legión, y ella y Saturn Girl son las que lideran a todos los secuestrados para enfrentarse a Universo. Y también cuando viene esta gran saga llamada The Great Darkness Saga, ella es la líder de la legión y ella los lleva a la victoria. Otro personaje muy importante de la legión, su nombre es Ferro Lad, les hablé de él, iba a ser el primer personaje negro de la legión, pero desafortunadamente se lo impidieron a Jim Shooter, el creador del personaje, y prefirieron que tuviera cara de monstruo en vez de tener cara de negro. En esta historia, que son dos números, este y el siguiente número, hay una criatura que devora soles, que está a punto de devorar el sol de la Tierra. Los legionarios tienen que unir a un grupo de villanos para detener a este devorador solar, y ellos son, en este caso, los creadores de los Fatal Five sin querer. Desafortunadamente, la única manera de destruir a esta criatura es implantando una bomba muy cercana a él. La única persona que lo puede hacer es Superboy. Desafortunadamente, hay demasiada radiación de kriptonita alrededor de esta criatura y Superboy no lo puede hacer. Entonces, nuestro buen amigo Ferrolaz da su vida para destruir al devorador de los de soles. Y no solo pierden a un legionario, además crean sin querer a los Fatal Five. Excelentes, excelentes villanos, créanme. Si quieren saber un poquito más acerca del origen de nuestro buen amigo Ferrolaz, lean este número de Secret Origins, donde pueden ver el origen no solo de Ferrolaz, también el de Karate Kid y el de Chemical King. Son tres legionarios, tres curiosamente legionarios que tristemente ya no se encuentran con nosotros. Todos y cada uno de ellos han muerto. Y debo decirles que ya son las 7 de la tarde. Yo voy a continuar transmitiendo a través de youtube.com/comicmaniamx hasta terminar esta presentación, pero desafortunadamente ya debo retirarme de mi transmisión a través de turradioonline.com.mx. No se preocupen, a pesar de que no voy a estar transmitiendo en vivo, sí voy a seguir grabando el programa para que de esa manera pueda subir el podcast al igual que el video. Entonces me despido de todas las personas que me están escuchando en vivo en turradioonline.com.mx. Nos vemos la siguiente semana, pero no se preocupen, chicos de YouTube, sigo con todos y cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ver, ya nos despedimos de los chicos de YouTube, pero seguimos grabando, vamos a confirmar que seguimos grabando. Sí, seguimos grabando, entonces de eso no hay ni un solo problema. Y ahora continuemos con más de estas imágenes para que sigamos viendo un poquito más de la historia de este gran equipo llamado la Legión de Superhéroes. Nuestro siguiente miembro, que curiosamente estos personajes entran al mismo tiempo, tanto Ferrolaz como Karate Kid entran a ser miembros de la Legión de Superhéroes al mismo tiempo. Val Armor es de la Tierra. Su papá es un criminal conocido como el Dragón Negro. Un sensei vence a su padre, lo mata, adopta a Val Armor, le enseña su habilidad de super karate y es el mejor karateca de todo el planeta Tierra. Curiosamente, el chico iba a ser ya sea chino o mitad asiático, mitad americano, mitad caucásico. Pero DC lo impidió y dijeron o todo caucásico o nada. Entonces su maestro sí es asiático, sin embargo, él no es. Muchísimo tiempo después, el segundo Karate Kid sí será un chico asiático, un chico chino o japonés. Nunca te definen bien de dónde proviene, pero sí finalmente logran que alguien que sepa karate sea de origen asiático. En el caso de Val Armor, tiene varios momentos interesantes. En los años 70, en el 78, como podrán ver en la portada, tiene su propio cómic, Karate Kid. Lo mandan al presente para tener aventuras en el presente. El cómic no es muy bueno, pero yo sin duda lo compré porque Karate Kid es uno de mis personajes favoritos. De hecho, tengo 5 miembros de la Legión que son mis favoritos. El primero sin duda es Ultra Boy, seguido por Timberwolf, porque se parece a Batman. El tercero es Karate Kid, porque sabe karate. Después Brainiac 5, porque es el más inteligente y era rubio, al igual que yo de niño era rubio. Y finalmente Cosmic Boy, porque sin duda es el mejor líder de todo el equipo. También otro de sus momentos más interesantes es que a pesar de ser un niño pobre, hijo de un criminal, criado por un hombre pobre karateca, se termina casando con una princesa Proyectra. Princesa Proyectra es la princesa de Orando, un planeta que es, digamos, se encuentra en el futuro, sí tiene capacidad de vuelos espaciales y todo eso, pero todo lo demás es medieval. O sea, es un planeta medieval con ciertas cosas futuristas. Su poder, obviamente, como lo dice su nombre, Proyectra, es proyectar imágenes muy convincentes directamente a la mente de las personas que se están enfrentando con ella. Entonces puede hacer que cualquier persona crea lo que ella crea que ellos vean. Entonces ellos dos se enamoran, a pesar de que ella es una de familia real y él es un niño pobre. Se enamoran locamente y se terminan casando. Y es una relación bastante, bastante hermosa, bastante bonita, donde él se vuelve el mandilón de Proyectra y se me hace lindísimo ese tipo de relación. Desafortunadamente, su romance no tendrá mucha vida porque eventualmente la Legión de Superhéroes se enfrentará a la Legión de Supervillanos y cuando se enfrenta a Karate Kid, al líder de la Legión de Supervillanos, Nemesis Kid lo mata. Afortunadamente, esto no lo permite por mucho tiempo Princess Proyectra y Proyectra termina asesinando a Nemesis Kid y eso hace que ella se salga de la Legión porque si cometes un crimen violento, agresión o asesinato, no puedes ser parte de la Legión. Eventualmente ella regresará y se volverá parte de la Legión, pero bajo otro nombre. La chica que está en medio volando, su nombre es Sensor Girl. Básicamente, Princesa Proyectra adquiere más poderes. Tiene ahorita sus cinco sentidos, se vuelven súper más agudos. Y también eso le permite que sus creaciones o sus proyecciones mentales sean aún más convincentes. Vuelven a hacer otra audición de reclutamiento los miembros de la Legión y meten a cinco miembros, y uno de los miembros que meten es a Sensor Girl. A pesar de que esconde su identidad, Saturn Girl da su palabra por ella y permite que la vuelvan miembro de la Legión, a pesar del crimen que ella ha cometido. También Polar Boy, que fue el líder por muchos años de la Legión de Héroes Sustitutos, finalmente logra ser parte de la Legión. Como Cosmic Boy, se sale del equipo. Su hermano menor, Magnetic Kid, entra a ser parte del equipo. Una criatura que está volando ahí, chiquitita, que viene de otra dimensión, que se llama Quizlet, también se vuelve parte de la Legión. Y lo que él puede hacer es un ser de energía que puede transferir su forma de energía a cualquier objeto y hacer que ese objeto se vuelva humanoide. Y finalmente, como también se retira del equipo Saturn Girl, que sus poderes son mentales, sus poderes son telepáticos, esta criatura fea, que es amarilla y morada, llamada Telus, se vuelve parte del equipo, y su poder obviamente es telepatía. El siguiente recluta después de Princess Projectra es Shadow Lass. Shadow Lass viene del planeta Talok 8. En Talok 8 siempre se escoge al guardián de Talok 8. Este guardián entra a una cueva y cuando sale de esta cueva sale con poderes. En el caso de los guardianes de Talok 5, de Talok 8, perdón, su poder es la creación de oscuridad total. En el caso de Tasmia Malor, ella entra con su primo y como entran los dos, salen los dos con poderes. Su primo se queda como el guardián de Talok 8 y ella se vuelve parte de la Legión. Ella, como podrán ver, tiene un traje muy similar al de Tormenta. Ahorita les explicaré exactamente por qué. Ella es la pareja de Monel, están locamente enamorados y una de las cosas que le gusta hacer a Monel es explorar nuevos mundos, y Tasmia lo hace con él y se la pasan viajando de mundo en mundo, disfrutando de todo lo que existe en el universo. Y tristemente ellos dos, en uno de sus viajes exploratorios, sin querer, despiertan a Darkseid. Entonces, ellos son los causantes de la saga de la Gran Oscuridad. Como podrán ver. Sí, en realidad, no tienen que saber. Después de todo lo que les voy a contar acerca de la Legión de Superhéroes en este momento, ya pueden leer la saga de la Gran Oscuridad o The Great Darkness Saga. No se preocupen de leer nada anterior. Con todo lo que les estoy contando, les estoy dando suficientes herramientas para que se vayan directo a leer esta gran historia. Les va a gustar tanto que les garantizo que van a querer saber un poquito más de la Legión y van a querer meterse más en la vida de la Legión, ya que, aunque no lo crean, yo ya había visto a Darkseid en diferentes cómics, incluyendo cuando se enfrenta contra la Liga de la Justicia, y no se me hizo un personaje tan poderoso, tan indomable, tan implacable. Cuando lo vi en esta historia de la Legión fue cuando me enamoré del personaje como villano de Darkseid. Pero antes de esta historia, Darkseid se me hacía un nada. El siguiente personaje del que vamos a hablar muy brevemente, porque no tiene muy buenas historias, es Chemical King. Tiene la capacidad de acelerar o alentar los procesos químicos. Como obviamente es un poder muy difícil de poner en prueba, o un poder muy difícil de usar para cualquier escritor, decidieron matarlo lo más pronto posible. No fue miembro por mucho tiempo. Hay una guerra nuclear que está a punto de iniciar, que va a ser iniciada por un grupo de terroristas. Él logra detener esta guerra, pero da su vida deteniendo la bomba que va a explotar. Entonces, de alguna manera u otra, él da su vida para que no exista una guerra. Muere de manera heroica, pero en realidad el personaje, alias Kondo Arlik, del planeta Tierra, no es nada interesante. El próximo recluta es uno de mis personajes favoritos, como ya les mencioné, Timberwolf. Básicamente es el Wolverine del equipo, y él existe antes de que existiera Wolverine. Si pueden notar, el color de su traje es muy similar al de Wolverine. Su rostro es muy similar al de Wolverine. Y les voy a decir exactamente el por qué los dos personajes se parecen. Sí, tiene poderes muy de lobo o de Wolverine, el personaje de Timberwolf. Él fue creado antes que Wolverine. Y la razón por la que se parecen es porque las personas que se encargaron de darle vida al personaje de Timberwolf fueron, como podrán ver en esta imagen, Mike Grell y también Dave Cockrum. Dave Cockrum trabajó muchos años en la Legión. Eventualmente decide abandonar DC y se va a trabajar a Marvel. Cuando Dave Cockrum va a trabajar a Marvel, ¿qué cómic le dan? Los Hombres X. Y obviamente él está trabajando en Los Hombres X cuando son los nuevos Hombres X. Me refiero obviamente a Tormenta, Coloso, Nightcrawler y sin duda a Wolverine. Hasta el momento que Dave Cockrum toma el control del dibujo de Uncanny X-Men, nadie había definido el rostro de Logan. Nadie. El primer dibujante que lo muestra sin máscara es Logan. Y curiosamente, el rostro que le da es básicamente el mismo rostro de Timberwolf. De hecho, el cabello de Timberwolf es idéntico al cabello que Dave Cockrum le da a Wolverine. Y si ustedes notan, este personaje que aparece aquí, llamado Fang, que es miembro de la Guardia Imperial, es muy parecido a Timberwolf también, al igual que el color de los trajes. Y de hecho, por un tiempo, Wolverine, después de matar a Fang, se pone el traje de Fang. Y por solo un número, en un cómic de Iron Fist, creo que es el Iron Fist número 16, Wolverine utiliza ese traje y después nunca más lo vuelve a utilizar. Y curiosamente, ahorita que estoy mencionando la Guardia Imperial de los Shi'ar, que aparece en el cómic de los Hombres X, si podemos ver ahorita toda la Guardia Shi'ar, les recomiendo que los busquen por internet, busquen una imagen muy grande y van a poder notar que todos los miembros de la Legión tienen un análogo directo en la Guardia Imperial. Si ven el personaje que está todo al extremo, sería que todo el extremo izquierdo, de verde, ese es básicamente Chameleon Boy, el que se encuentra a sus pies, es Timberwolf, el que está de blanco con azul con el símbolo rojo, sin duda es Ultra Boy, el que es ¿cómo se llama? Gladiador, obviamente es Superboy. La chica que está, los tres personajes que están al lado de Gladiador, el primero que tiene cara verde, obviamente es Brainiac 5, la que le sigue es Shrinking Violet, y el siguiente es Cosmic Boy. Si notan, todos y cada uno de los personajes son copias de la Legión, y lo hicieron tanto Chris Claremont y Dave Cockrum a propósito, porque hay un rumor por ahí que Dave Cockrum estaba a punto de modificar los trajes de todos los miembros de la Legión, pero antes de que lo hiciera, se salió del equipo. O mejor dicho, se salió de DC. Y tenía todos estos diseños de personajes y pues no los quería tirar a la basura. Entonces, obviamente, se los dio a la Guardia Shi'ar, que estaba a punto de aparecer en las páginas de los X-Men. El siguiente personaje es Wildfire. Son los primeros personajes modernos de la Legión de Superhéroes. Él tiene mucho que ver con la Mole. Querían crear un personaje trágico como la Mole, como Visión, como Red Tornado. Entonces lo que pasa es que Drake Burrows, que es un chico que vive en la Tierra, tiene un accidente donde hay una explosión. Esta explosión lo transforma en energía pura y ya no tiene un cuerpo tal cual, es solo energía. Entonces él tiene que entrar dentro de este traje para tener una forma cohesiva. Si él se sale de este traje, es energía pura y no tiene corporalidad. Entonces es un hombre que ha perdido su humanidad. Uno de sus mejores momentos fue este número de la Legión, donde recuentan todo su origen y ven la tragedia que es ser un ser compuesto de energía. Pero no debería de llorar porque esta es su novia, Dawnstar. Dawnstar viene del planeta Starhaven. En el planeta Starhaven todos son como indios americanos. Si estoy en lo correcto, puede ser que esté equivocado. Solo las mujeres tienen alas, los hombres no. El poder de ella, además de tener alas, puede volar en el espacio sin un traje especial, y también puede rastrear lo que sea a través de los océanos del universo. Ella puede ir de la Tierra hasta donde ella quiera en el universo rastreando algún villano y no perderá la pista. Ese es su gran poder. No tiene ningún cómic en serio emblemático. Tenemos aquí a Tirok. Tirok es el primer personaje negro de la Legión de Superhéroes. A Mike Grell, que fue uno de los co-creadores del personaje, lo detesta, tanto así por eso le dio el traje más feo del mundo. Sus poderes son sónicos. Depende qué grite, causa cosas diferentes. Puede causar ondas sonoras destructivas o puede crear campos de fuerza. Puede volar. Su poder es muy similar al de, al de Banshee de los Hombres X o a Black Canary de la JLA, pero en realidad no es un personaje bastante interesante. Es de la Tierra, viene de, un plan, de una isla llamada Marsal, donde todos los negros del futuro están en esta isla. Esta es su primera aparición y en realidad es un personaje muy poco interesante, al igual que Chemical King. El siguiente personaje es Block. Él sí literalmente es la mole, nomás que no tiene la tragedia del personaje, nomás tiene la actitud del personaje. Es el grandote, fortachón, bonachón, linda persona, el corazón del equipo. Pero a pesar de todas estas buenas, buenas características de su personalidad, curiosamente él empieza como villano. Está la Liga de Superasesinos, que son los sobrevivientes de un planeta que explotó. Los niños, todos estos personajes eran niños cuando el planeta explota y creen que la Legión son los culpables y causantes de esta explosión. Cuando ellos crecen, conocen un personaje llamado el Darkman que le da poderes a todos, excepto a Block, que Block ya era una criatura hecha de piedra. Todos se vuelven villanos y se enfrentan a la Legión múltiples veces, hasta que la Legión se tiene que enfrentar al Darkman por N.000 veces y le piden ayuda a este grupo de chicos. El único que decide reformarse es Block. Se vuelve parte de la Legión de Superhéroes, se vuelve un gran amigo de todos los miembros de la Legión de Superhéroes y es el que se dedica a estudiar toda la historia de todos los casos de la Legión de Superhéroes. Entonces, la mayoría de las veces que lo vemos está sentado viendo televisión, viendo los datos históricos de la Legión y es una persona bastante linda y logra tener una relación súper, súper bonita. Aquí es cuando se une a la Legión y se enfrenta contra el Hombre Oscuro o el Darkman. Y tiene una hermosísima, hermosísima relación con White Witch. White Witch es la hermana de Dream Girl. Ambas vienen del planeta Naltor. Lo que pasa es que White Witch o Misa Nal no tenía los poderes que su hermana. Ella, o sea, ella no podía predecir el futuro con sus sueños, lo que la hace una niña bastante, bastante retraída y muy enojona porque no es como el resto de su gente. Decide irse al planeta Azerax. Y en el planeta Azerax aprende a ser maga. Al inicio se vuelve villana por un breve momento. Después de ya recupera su mente, su cuerpo y su todo. Una larga historia. Y mientras más va estudiando, se vuelve su piel empieza a tornarse pálida y le empiezan a salir como unas antenitas de este lado de sus ojos, como por aquí. Y adquiere poderes mágicos. Finalmente decide acompañar a su hermana a la Tierra y ser parte de la Legión de Superhéroes. Se vuelve una miembro bastante importante de la Legión de Superhéroes y su relación con Block empieza. Y obviamente uno de sus mejores momentos es durante la Legión Final Crisis, Legion of Three Worlds o la Legión de Tres Mundos. Gran historia que les mencionaré en un ratito. Donde ella se siente sola y sin y sin esperanza, a menos que Block esté a su lado, porque Block es la roca de su vida. Otra relación súper hermosa que ocurre dentro de las páginas de la Legión de Superhéroes. Es como pueden ver el cómic, es muy, muy, muy, muy melodramático. Y me gustaría aquí mencionar algunos números importantes de la Legión de Superhéroes. Adventure Comics, número... Oh, ni puedo leer el número 300, ahorita les digo. De hecho, para eso tengo aquí mi... Para eso tengo aquí mi... ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está? Aquí está. No tengo aquí mi acordeón. Este es Adventure Comics número 346, que sale en julio del 66. Jim Shooter, una persona que algunas personas aman, algunas personas odian. Les prometo que cuando hable acerca del nuevo universo de Marvel, hablaré largo y tendido de Jim Shooter porque él fue el creador del nuevo universo. Él fue el editor en jefe por muchos años en Marvel y creó muchas buenas relaciones y destruyó muchas relaciones mientras fue el editor en jefe. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pero es una persona que, a pesar de que no es fácil de decir es una buena persona o es una mala persona, sin duda es una persona muy importante en el mundo de los cómics y fue una persona muy importante en el mundo de la Legión de Superhéroes porque a pesar de que solo tenía 14 años cuando empezó a escribir la Legión de Superhéroes, las mejores historias de esta época de la Legión, de la época de los 60s de la Legión, son escritas por él. Los personajes más interesantes salen exactamente de la mente de un niño de 14 años, que es en serio muy, muy, muy interesante. Desafortunadamente no vi cuánto tiempo me faltaba antes de empezar el programa y todas las imágenes que yo podía bajar. Entonces, no puedo bajar todas las imágenes, pero déjenme decirles, han compilado ya varias veces las historias de la Legión. Los pueden conseguir bastante baratos en Comicology. Les recomiendo que lean los números de Jim Shooter de la Legión de Superhéroes, porque en verdad, a pesar de su edad, las historias son bastante buenas. De hecho, la muerte de Ferrolad fue escrita por él y es una historia que se queda contigo y te marca el resto de tu vida. A uno de los villanos que aparece... de hecho, aquí, además de presentar a Karate Kid, Princesa Proyecta y Ferrolad, también presentan a Nemesis Kid, el futuro líder de la Legión de Superhéroes y asesino de Karate Kid, que es el chico de verde con cabello rubio. Hablando de villanos, uno de los villanos más importantes de la Legión de Superhéroes es Mordru. Mordru es un mago totalmente poderoso. Es el mago más poderoso de todo el universo y constantemente se enfrenta contra la Legión de Superhéroes. Y la única manera de poder detenerlo es si lo entierran vivo, porque tiene una como claustrofobia. Larguísima historia del por qué. Me encantaría contarles todas las historias, pero no puedo. Porque en serio tendría que hablar de Amethyst, la princesa de Gemworld, tendría que meterme a hablar de la Justice Society of America, es demasiado. Nomás quiero decirles que es un personaje muy importante, es básicamente como el Dormammu de la Legión de Superhéroes y constantemente se enfrenta con ellos y varias veces ha estado a punto de matarlos, tanto así que durante este brinco que les comento, donde vamos de la Legión de adolescentes a la Legión a la Legión de adultos, cuando el Time Trapper causa un engaño, tiene su enfrentamiento contra Monel y Monel lo mata y esto desata una cadena de eventos que deshace muchas de las cosas que ha puesto el Time Trapper en orden en el tiempo, Mordru se vuelve el amo y señor de todo el universo. Es tan, tan, tan poderoso. En verdad, se ve ridículo el personaje, pero créanme, es súper poderoso. En verdad les recomiendo que lean esos números, son muy interesantes. Hay que leerlos unas dos o tres veces para entender lo que está pasando, pero funcionan bastante bien. Aquí está otro de los villanos más importantes de la Legión, su nombre es el Time Trapper, ¿cómo se puede decir? El atrapador del tiempo. Y básicamente su poder es acerca de todo el tiempo y el espacio. Su guarida o su cuartel o donde él vive es un segundo antes del final de todos los tiempos, vive en el mero, mero, mero, mero, mero futuro. Sus enemigos de ley siempre son los legionarios. Y curiosamente, varias veces hemos visto su origen, pero cada vez vemos que su origen es diferente. Se ha revelado varias veces su identidad para que a última hora esa identidad no sea real. Entonces, en realidad no sabemos mucho del personaje, pero si quieren saber un poquito más acerca de sus manipulaciones del tiempo y el espacio y sus manipulaciones con los legionarios, pueden leer la miniserie de Cosmic Boy que salió como parte del cómic de Legends. Fue un tie-in a la miniserie de Legends que es buenísima. Si no han leído Legends, léanla. Uno de los mejores cómics de los años 80. Y también Legionaries 3, que es donde los tres legionarios originales unen fuerzas para enfrentarse contra el Time Trapper y aprendemos un poquito más acerca de lo que motiva al personaje y de lo que mueve al personaje y lo importante y poderosísimo que el personaje es. Obviamente en Legion of Three Worlds nos dicen que el Time Trapper en realidad es Superboy Prime. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Uno nunca sabe. Después, varias veces te han revelado quién o cuál es la identidad del Time Trapper para a última hora decirte que no es así, entonces uno nunca sabe. Glorith es otro personaje muy, muy, muy importante en la historia de la Legión de Superhéroes, como les comento. Cuando vino este cambio de la Legión Adolescente a la Legión Adulta, hay un momento donde Monel se enfrenta contra el Time Trapper y lo mata, y la única manera de que puede lograr la Legión de que Mordru deje de ser el ser más poderoso del universo es creando a un ser que se enfrente a Mordru. Entonces, como el Time Trapper está muerto, una de las concubinas de Mordru se tiene que transformar en el nuevo Time Trapper. Y Glorith se vuelve la nueva personificación del Time Trapper. Y es un personaje bastante interesante, bastante maquiavélico, muy, muy, muy interesante. Y si quieren saber más del personaje, ya les mostré el anual donde ella se enfrenta contra Ultra Boy. Ese es el número que tienen que leer para entender toda la historia acerca de ella. En este momento, en Superboy and the Legion of Superheroes, número 197, ese es ya cuando finalmente los miembros de la Legión tienen empiezan a aparecer en la portada, porque originalmente siempre eran personajes de visita, tanto en Adventure Comics como en Action Comics o en Superboy, pero ahorita ya están compartiendo el cómic con Superboy y eventualmente el cómic de Superboy dejará de ser el personaje más importante y el cómic se transformará simple y sencillamente a la legión de superhéroes. Este fue el primer gran auge de este equipo, donde ya toda la gente quería saber más acerca de él. Y yo entiendo el porqué. Si muchas personas leían los cómics de Batman porque se sentían cercanos, identificados con Robin, porque era un personaje joven, o si la razón por la que algunas personas leían las aventuras de los Teen Titans porque igual los habitaban personajes jóvenes, ¿por qué no leer un grupo llamado la Legión de Superhéroes donde todos son jovencitos y no solo eso, no hay héroes adultos a su alrededor? Muchas personas decían, ¿para qué leo los Teen Titans si puedo leer a la JLA donde están héroes adultos? ¿O por qué leo aventuras con Robin cuando puedo leer aventuras con Batman? Pero aunque se sentían identificados más con el héroe joven, sentían una mayor afinidad contra el héroe mayor porque es el que tenía todo el control. Y lo padre de los miembros de los legionarios es que en todo el universo hay muchos adultos, pero los que llegan a tomar el control son los adolescentes, los que tienen la capacidad de hacer justicia, los que tienen la capacidad de enfrentarse al crimen y a la corrupción son los adolescentes. Aquí no hay adultos a los que ellos puedan ver y pedirles a los adultos ayuda. Ellos son los que van a llevar la ley y el orden. Y me imagino que por eso en los años 60, en los años 70 y sin duda en los 80, estos personajes tomaron mucho vuelo y tuvieron bastante éxito. Desafortunadamente, su éxito empezó a caer en los 80s cuando se volvieron adultos, curiosamente, y de ahí desaparecieron por completo. Aquí, en este número, es cuando Paul Levitz, en el 284, Legión de Superhéroes 284, cuando Paul Levitz toma los controles como escritor. Si todo lo que hizo Jim Shooter fue un buen inicio, todo lo que hace Paul Levitz es fenomenal. Desde el primer número que él toma, hay un cambio en la Legión, se siente más adulta, se sienten más maduros, las aventuras son mucho más interesantes, el arte sube considerablemente. Todos los artistas con los que él trabaja son bastante, bastante buenos. Su primer artista aquí es Pat Broderick. Más adelante empezará a trabajar y coescribir el título con Keith Giffen. Keith Giffen y Paul Levitz son los escritores de la Great Darkness Saga. Y les juro, no se van a arrepentir. Es como la quinta vez que menciono el título de Great Darkness Saga. Y en realidad es porque es así de bueno. Les va a encantar ese título, les va a encantar todo lo que hizo Paul Levitz con este equipo. Los digo de una vez, los digo de nuevo, 284 es cuando empieza Paul Levitz a escribir y desde ahí pueden empezar a leerlo, les va a encantar. Y la saga de la Gran Obscuridad empieza en el 287 y continúa en el 290 hasta el 294, incluyendo el anual número 3. Les va a encantar. Sin duda, aquí les tengo una de las imágenes y en verdad Keith Giffen hace un trabajo brillante aquí. Su arte cambia y se modifica para mal en el futuro, pero al menos a sus inicios en la Legión de Superhéroes su arte era fenomenal. Más adelante, después del gran éxito que tuvieron en los años 80 con la Legión de Superhéroes, deciden darle al público dos títulos de la Legión de Superhéroes al mes. Entonces empiezan a hacer unas el título de la Legión de Superhéroes se cambia a Tales of the Legion of Superheroes y sale otro título llamado The Legion of Superheroes. Lo que diferencia a estos dos títulos es que este ocurre un año después de todo lo que ocurre acá. Entonces, aquí estás leyendo historias del presente y aquí estás leyendo historias de un año al futuro. Es un poco confuso, lo mismo hicieron con los Teen Titans. Hablé de eso cuando hablé de los Teen Titans, pero básicamente es lo que ocurre. Y entonces pues ya dejaremos de hablar de esta línea, porque pues obviamente ya todo lo que podemos hablar lo podemos hablar con esta línea. Y básicamente la diferencia es que como esto iba directamente a las tiendas especializadas en cómic, podían ser un poquitito más adultos en los temas que tocaban. Aquí lo que termina sucediendo es que la Legión de Superhéroes se enfrenta a la Legión de Supervillanos. Ya muchas veces se habían enfrentado a la Legión de Supervillanos, pero solo estaban compuestos por tres personajes, que era Lightning Lord, el hermano de Lightning Lad y Lightning Glass, a Saturn Queen, que era una chica que tenía los mismos poderes telepáticos similares a los de Saturn Girl, y Cosmic King, que no tenía poderes magnéticos, sino tenía poderes, de transmutar la materia. Y estos tres personajes constantemente se están enfrentando a la Legión, pero solo son tres personajes. Pero lo que hace Nemesis Kid es que junta a todo un ejército de villanos para enfrentarse a los legionarios. Y casi, casi derrotan a la Legión de Superhéroes. No lo logran, pero sí viene este enfrentamiento entre Karate Kid y Nemesis Kid, donde Nemesis Kid, que tiene la habilidad de emular tu poder y mejorarlo, termina matando a Karate Kid, pero se venga inmediatamente su esposa, ahora su viuda, Princess Projecta. Y también lo que ocurre aquí en el número 37 de este título es que después de la crisis en Tierras Infinitas ya no existe Superboy, pero la Legión de Superhéroes tenía que buscar la manera de darle una razón y un porqué a todas las historias de la Legión de Superhéroes donde sí aparece Superboy. Entonces descubrimos que el Time Trapper había creado un universo de bolsillo donde solo existía la Tierra y Krypton. Krypton se destruye, pero sale de ahí una nave cargando al joven, al infante Kal-El, cae en la Tierra, este niño crece y se vuelve Superboy, y cada vez que la Legión iba al pasado, en vez de ir al pasado donde estaba el Superman de John Byrne, se iban al pasado de este universo de bolsillo donde estaba el Superboy creado específicamente por el Time Trapper para tener interacción con la Legión de Superhéroes. Son solo dos números, el 37 y el 38, y en el 38 el Superboy pre-crisis, el Superboy que existió desde 1900 bla bla bla, bueno, no 38 porque 38 fue cuando existe Superman, pero bueno, el Superboy que existe como el la versión adolescente de Superman, muere. Esto causó mucho dolor en un amigo mío, Mike Alonso. A mí en lo particular no me afectó gran cosa, porque yo sí era gran fan y sigo siendo gran fan de todo lo que John Byrne hizo con Superman. Aunque no tenía grandes problemas con Superboy, sentía que esto disminuía un poquito las aventuras de Superman. Si todo lo que él estaba viviendo como Superman ya lo había vivido como Superboy, como que no se me hacía nada interesante. Entonces me gustó muchísimo lo que sucedió con su muerte. Algunas personas se enojaron, yo en lo particular no me afectó tanto. Y desafortunadamente en el número, número 60 empiezan las guerras mágicas en la Legión de Superhéroes. Está dibujado por Keith Giffen, ya con su arte un poquito modificado, que no a mucha gente le gusta. A mí me tardé un ratito en acostumbrarme, pero eventualmente me acostumbré. Lo escribe obviamente Paul Levitz, y desafortunadamente en el número 63 tiene que morir nuestro buen amigo Magnetic Kid, el hermano de Cosmic Boy, y da su muerte para que los héroes puedan ganar. Los héroes ganan las guerras mágicas, pero desafortunadamente el título es cancelado. Y es cuando lanzan el Five Years Gap, o el espacio de 5 años, donde la Legión se va de ser adolescentes a ser adultos. Sale porque 1 o 2 meses después sale este cómic. Solo lo escribe y dibuja Keith Giffen. Su arte aquí cambia demasiado, se vuelve bastante sucio. No a mucha gente le gusta. A mí, yo me tardé en volverme a acostumbrar a su estilo. Y peor aún, si eras fan de la Legión, entendías todo lo que estaba pasando, ya que todos los personajes se llamaban por su nombre propio, no por sus nombres de superhéroes. Y el equipo, de verse así, todo colorido, con trajes, con capas, con nombres de superhéroes, se empieza a ver así, ¿no? En realidad ya no puedes distinguirlos, ya no sabes quién es quién. Hay bastantes cambios a la membresía. Empiezan a aparecer miembros que no conocías que existían, como Impulse y Andrómeda. Entonces llega un momento en que yo me di la tarea de entenderlo, yo me di la tarea de seguirlo, yo me di la tarea de saber más, pero desafortunadamente mucha gente aquí dijo, ya no quiero saber absolutamente nada de la Legión. Entonces lo que decidieron hacer es, si lo que la gente quería era la Legión de los 60s, les iban a traer a la Legión de los 60s. Entonces aparece un grupo de chicos que son como clones, o al menos sospechan que son clones, de todos los legionarios cuando eran jóvenes. Y tienen sus trajes originales de los años 60s. No sabíamos si eran clones o si el Time Trapper los había agarrado del pasado y los había metido en un lugar en el futuro. No sabíamos dónde venían, pero muchos estábamos contentos de que la Legión iba a retomar su camino correcto. Y les terminan dando un título llamado Legionnaires. Les cambian los trajes a todos, les dan una actitud mucho más juvenil. El dibujo de Chris Prowse es precioso. Los escritores Tom y Mary Beerbaum se estaban divirtiendo mucho con los personajes, pero desafortunadamente no tuvieron mucho éxito y cada vez perdían más y más y más lectores. Y vino lo que le llaman la crisis en el tiempo, Zero Hour, y aquí aprovechó DC para darle el primer reboot masivo a la Legión de Superhéroes, y es cuando le hacen este reboot donde todo lo anterior desaparece del tiempo, ya no existe nada con Superboy, no existe nada con Supergirl, empiezan desde cero y literalmente Legion of Superheroes y Legionnaires tienen un número cero donde vuelven a contar el origen de la Legión de Superhéroes, ya con muchos cambios, ya más modernizado, con estos nuevos trajes, con las nuevas actitudes, con las nuevas personalidades, y de ahí se lanzan. Yo ahí abandoné por completo el título, hay algunas personas que lo siguieron, yo ya lo abandoné porque dije, esta ya no es mi legión, ya no sé qué onda con ellos. Y lo que empiezan a hacer con estos personajes es empiezan a contar de nuevo las historias antiguas de la legión, pero con un giro diferente. Ahí en verdad me alejé mucho del título y dije, de hasta aquí, ya estoy, no más. El título tuvo un nivel de éxito, lo cancelan, sale un cómic llamado Legion Lost, que fueron 12 números. Al ser ese cancelado, sale otro número llamado otro cómic llamado Legion, también es cancelado. Y finalmente hacen un reboot al reboot, que le llaman el Three Boot. Y aquí en el Three Boot, Mark Waid, un amante de la Legión de Superhéroes, retoma el título, trata de hacer unas modificaciones, trata de modernizarlo, trata de hacerlo más a los años 2000, y no tiene absolutamente nada de éxito. No funciona y empieza a decaer, empieza a decaer, empieza a decaer. Y para subir las ventas hacen que Supergirl sea parte de la Legión de Superhéroes. Igual no funciona. Ya cuando están a un paso de cancelar el título, le piden a Jim Shooter que tome el título. Cuando Jim Shooter lo toma, el título sube bastante a nivel de historia, pero desafortunadamente no es suficiente y es cancelado otra vez. Durante el run de Brad Metzler de la Justice League sale un cómic llamado The Lightning Saga. En The Lightning Saga es creada a propósito para hacer el regreso de Barry Allen. Aquí volvemos a ver a la Legión de Superhéroes, ya la versión de los años 70, la versión que a mí me gusta. No sabíamos de dónde había venido esta Legión, pero todas las personas que añorábamos a la Legión original estábamos bastante contentos de verlos de nuevo. Y no solo nos regalaron esta historia muy mediocre, pero al menos con los legionarios que todos queríamos y todos amábamos, también más adelante nos trajeron esta hermosísima historia escrita por Geoff Johns, dibujada por Gary Frank, que se llama Superman and the Legion of Superheroes, donde cambian toda la continuidad de la Legión de Superhéroes y vemos que Superman siempre fue miembro de la Legión de Superhéroes. Y este cómic es divino porque Superman se va al futuro, no tiene poderes porque el sol se ha tornado rojo y descubrimos que hay todo un grupo de miembros de los rechazos de la Legión de Superhéroes que han forjado un grupo que se llama la Liga de la Justicia de la Tierra, y estos miembros de la Liga de la Justicia son totalmente xenófobos y odian a todas las personas que no son de la Tierra, y obviamente la gran mayoría de los miembros de la Legión de Superhéroes no son terrícolas. Entonces esta Liga de la Justicia constantemente está acosando a todos y dicen que su ejemplo a seguir es Superman, porque Superman no es un extraterrestre, sino es un terrícola. Superman se siente ofendido a que esta gente esté utilizando su nombre para causar daños y se enfrenta contra esta Liga de la Justicia junto a todos sus amigos. Es divino el cómic, es hermosísimo, ya está unido en un TP. Si quieren saber más de la Legión de Superhéroes, ya con todo lo que les acabo de contar, más este cómic, créanme, van a saber muchísimo, muchísimo de la Legión de Superhéroes. También, después de hacer este cómic, hacen el cómic Gary Frank y Geoff Johns de Superman Secret Origin. También me encanta. Yo pensaba que no iba a haber nada mejor que el origen de Man of Steel de John Byrne, pero curiosamente lo que me gusta de Superman Secret Origin es que agarra muchas de las cosas que me gustaban como la Legión de Superhéroes y las vuelven parte de la continuidad, sin afectar a Superman. O sea, Superman nunca fue Superboy en el pasado o en el presente, solo fue Superboy en el futuro cuando se unía con la Legión. Cuando regresaba al presente, dejaba de ser Superboy. Esto fue algo que tomaron de la caricatura, la Legión de Superhéroes, donde Superboy solo era Superboy en el futuro, que se me hace lindísimo y una manera perfecta de hacer que Superboy tome parte de las aventuras de la Legión, sin embargo, no exista en el pasado. Si no han comprado esa serie, en serio, cómprenla. Después salió Final Crisis, no es una de mis series favoritas, de hecho es una de las series que más detesto, no la encuentro ni ton ni son. Amo a Grant Morrison, pero en particular Final Crisis no es para nada una serie de mis favoritas. Pero ahí una de las cosas que suceden, hacen varios tie-ins a Final Crisis y uno de esos tie-ins es Legion of Three Worlds o la Legión de Tres Mundos, donde Geoff Johns brillantemente logra utilizar a todas las legiones que les he mencionado, la Legión original, Legión del Reboot, creado después de Zero Hour, y la Legión del Threeboot, creada por Mark Waid, y busca la manera de que cada uno de estos de estas legiones tengan su propio mundo, su propio futuro, y puedan funcionar bastante bien. Y afortunadamente la Legión original se queda dentro de la línea de tiempo de DC, y cuando vienen los nuevos 52, después de Flashpoint, deciden darle su propia serie, escrita por Paul Levitz, el hombre que llevó a la estratosfera a la Legión de Superhéroes. Desafortunadamente, a pesar de todas las buenas historias que Paul Levitz en algún momento escribió de la Legión de Superhéroes, a pesar de todo el trabajo de arquitectura para recrear a la Legión que Geoff Johns le dio a Paul Levitz, simple y sencillamente, después de los nuevos 52, ninguna historia de la Legión de Superhéroes vale la pena leer. Ni Legion of Superheroes ni Legion Lost, en realidad, le hice hasta lo imposible porque me gustaran sus títulos, porque amo la Legión y en verdad no se los recomiendo para nada. Los títulos que les he recomendado, por favor, léanlos. Los nuevos 52, aléjense de ellos. Es lo más fácil de conseguir porque es lo más nuevo, lo más moderno, pero no les va a dar una verdadera imagen de qué es la Legión de Superhéroes. Y pues bueno, ya estamos llegando al final. Como podrán ver, es una jornada muy larga, la jornada de la Legión de Superhéroes, porque son bastantes héroes, bastantes años, bastantes buenos números, pero me imagino que he hecho hasta lo imposible por contarles quiénes son los personajes, más o menos cómo funcionan, cuáles son las relaciones interpersonales entre ellos y más o menos los puntos importantes de sus historias. Espero que eso les haya ayudado un poquito. Yo les recomendaría también leer un Elseworlds llamado Superboy's Legion. Está total y completamente fuera de continuidad. Es un universo o es un mundo, una realidad, donde Superboy, en vez de caer en Kansas en el presente, cae en Kansas, pero en el siglo 31, y obviamente es adoptado por R.J. Brande y se vuelve el hijo adoptivo de R.J. Brande, y es Superboy el que crea la Legión de Superhéroes, no ellos que se inspiran en la leyenda de Superboy para crear la Legión de Superhéroes. Son solo dos números escritos y dibujados por Alan Davis. Son hermosísimos. Si quieren entender a la Legión profundamente, lean estos números. El arte es precioso, la historia es genial. En solo dos números hace más Alan Davis y Mark Farmer que lo que Brian Michael Bendis hace en 20 números o 60 números de los Avengers. Créanme, Superboy's Legion creo que es fácil de conseguir a través de Comicology. Creo que ya está el compilado o pueden conseguir los números sueltos. Estas son partes de mi colección que no voy a vender porque me encantan y quiero que sean parte de mi colección eternamente. Y si algún día tengo la suerte de conocer a Alan Davis, le pediré que me los autografíe. Y también les recomiendo mucho este título que se llama Who's Who in the Legion of Superheroes. Son solo 7 números donde hacen una exploración muy, muy, muy, muy profunda de cada miembro de la Legión de Superhéroes. Y no solo eso, son básicamente las fichas técnicas de todas las personas que fueron importantes en el título de Legión de Superhéroes, llámense ellos héroes, villanos, personajes secundarios o lo que sea. Yo tengo estos títulos y curiosamente sí los voy a vender porque ya conseguí las versiones digitales y siempre prefiero las versiones digitales que las versiones en cómic, pero eso es bastante interesante tener las fichas técnicas de estos superhéroes para en serio profundizar mucho más en cada uno de ellos. Y también les recomendaría ver las dos temporadas de La Legión de Superhéroes. Me imagino que es muy fácil conseguir los DVDs porque nadie los quiere. Yo ya los tengo, obviamente, me encantaron. La serie está bastante bien. cambia muchas cosas de los personajes, de los orígenes, de las imágenes, pero en realidad tiene los elementos importantes de la Legión, tiene el corazón de la Legión, entiende cómo deben de comportarse los personajes, entiende el lado heroico de los personajes. Lo que hace con Superboy es divino y lo que hace con todos los demás héroes es genial. Y sí, al principio no me gustaba la idea de que Brainiac 5 sea un robot, pero al igual que Pinocho, al final de la segunda temporada se vuelve un niño de verdad, que se me hace divino. Y también obviamente pueden conseguir la serie de cómics basada en la serie animada de la Legión de Superhéroes. Solo leí el primer número, está bastante lindo. Sería una manera más fácil de entrar a la Legión de Superhéroes porque no tiene tanta continuidad y no tiene tantos personajes. Y obviamente se va a un lado más cómico y eso sí se los recomendaría bastante. Puede ser que se diviertan. Y ya finalmente no me queda más que decirles muchas, muchas gracias por escucharme una vez más en este programa llamado Con Manía. Y gracias por escucharme una vez más hablar acerca de uno de mis pasiones más grandes, en este caso los cómics y en específico la Legión de Superhéroes. Muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Nos vemos la próxima semana. Aún no sé qué título exploraré la próxima semana. Ya se me ocurrirá alguno, pero como ya verán, estoy haciendo un intercambio. Primero hablo de Marvel, después de DC, y después de DC hablo de Marvel. Siempre estoy encapuchinando entre esos dos títulos, pero también les recomiendo, si quieren que yo hable de un tema en particular, llámese un equipo de superhéroes, una historia de los cómics o un personaje individual o cualquier otra cosa, por favor, en los comentarios, ya sea de estos videos o en los comentarios de facebook.com/comicmaniamx, ahí pueden hacer sus peticiones. También les pido, por favor, suscríbanse a este canal para que cada vez que salga algo nuevo, inmediatamente puedan verlo. Recomiéndelo si les guste, compártalo también. Adelante, sería genial. También denle like a la página de Facebook y también me pueden seguir en Twitter, que es @comicmaniamx. Y como les he dicho, si tienen alguna pregunta durante la semana, la pueden hacer a través de Twitter. Es la manera más fácil que yo la reciba y sin duda la contestaré a la brevedad posible. Ya con esto me despido. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y ha sido un placer estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Long live the Legion. Get you can't 1, 2, 3.